Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No se guía por tendencias. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la 17ª edición de... Confesiones de un jugador. Aquí seguimos una semana más, esta tarde en los estudios de Leafcock, presentando este nuestro último programa. Pero no va a ser el último, ¿eh? No, no, no, por supuesto. Ahora, eso sí, tenemos que comentar que estamos un poco emocionados, excitados, con muchas ganas de que llegue la semana que viene. ¿Pero por qué? ¿Por qué la semana que viene? ¿Qué tiene de especial? ¡Los Reyes Magos! ¿Qué dice, señor Rosa? Lo primero se me ocurre, yo qué sé, seguís vosotros. Bueno, la semana que viene, Confesiones de un jugador será grabado en directo en el Salón del Manga de Murcia. ¡Murcia se remanga! Y nosotros cumplimos la mayoría de edad, pues eso, golfeando entre colegiala manga. Calla, calla, que he oído que hasta la hija de mi jefe la va a llevar vestidita de princesa de no sé qué, no sé cuánto. Nos vamos a encontrar todo tipo de público, así tendremos que ver qué tipo de programa hacemos. Oye, Pedro, ¿tú sabes algo de manga? ¿Yo de manga? ¡Esto es un corte de manga! Interesante. ¿Y tú, Antonio? Yo las mangas del Mar Menor. Y no, sí, yo sí he leído un poquillo. Yo, hombre, Dragon Ball, Akira, Osamu Tezuka, Dios en la Tierra de los Hombres. Ese de otro. Yo en su momento sí estaba muy puesto con el manga. Últimamente me he perdido. Lo de Naruto es una cosa que tengo ahí pendiente, que tengo que revisitar. Oye, y bueno, ¿cómo lleváis vosotros con el directo? Mira, yo empecé hace muchos años, cuando yo era un zagalico y era muy inocente, estuve haciendo radio, en Radio Termita. Yo estuve haciendo radio en directo. ¿Y cuánta gente tenía delante tuyo? Delante mío tenía el micrófono, mi cervecita y otras cosas que no voy a decir. Yo he hecho algunas cosas como monitor de tiempo libre, al aire libre, delante de público y tal, y sí. Pero tenía mis dudas hasta que el otro día un familiar mío, mi primo, un saludo para Jorge, me dio unas palabras de ánimo que me han hecho que se me vaya el temblor de viernes. Okay. Me dijo, Antonio, no te preocupes, que a las 2 es la hora que todo el mundo se va a comer al McDonald's. Entonces posiblemente no nos vea nadie. Seguro, seguro que alguien tendremos por ahí mirando diciendo, joder, ¿y estos pringados que están ahí hablando de qué hablan? Y más de uno... se divertirá. Además va a ser el primer programa de confesiones de un jugador en el que ninguna cerveza va a ser consumida. ¿Cómo, cómo? Mira, el programa, la grabación va a tener lugar en un recinto público en el que hay una serie de normas, pero vamos, de esto que se inventó alguien... ¡Nos lo hemos vendido! ¿Pero tú te lo estás inventando o te lo han confirmado que no podemos tomar eso una cerveza? Lo pregunté de forma explícita a los organizadores del evento. Dije, ¿voy a poder llevar cerveza? Me dijeron, es que no puede ser. Vale, entonces yo os propongo, compañeros, echa la ley, echa la trampa. Nos tomaremos una cerveza antes de hacer el programa. Hombre. En nuestra sangre tiene que correr algo de cerveza para hacer un programa, si no... Eso es lo que yo pienso. Además, van a venir oyentes, pues ya lo hemos dicho en algún momento, del País Vasco, de Madrid. Se van a acercar amigos de Murcia. Son oyentes que vienen con toda la ilusión del mundo para vernos delante de un micrófono y borrachos. No podemos dejarle de lado. Oye, también debo decir, vamos a hacer aquí un pequeño comentario. Últimamente Confesiones de un jugador está siendo nombrado en algunos programas de otros amigos que se dedican al mundo de la radio y del podcast. Mira, Pedro, eso no, de la fama... No, es que estoy resfriado, pero gracias a Dios a mí no me nombraron, prefiero pasar desapercibido. Sin embargo, las cualidades de beber de Mr. Ravenflu fueron nombradas en... ¿Se puede decir el nombre del programa? Claro, claro, Proyecto Chromatic. Y también fue nombrado el señor Rosá, Mr. Rosá, ¿en qué programa? En Game Over. Eso es bastante distinguido, ¿eh? No, es bastante distinguido. Yo le digo a los oyentes que se bajen el programa 396 de Game Over y escuchen a la hora y 8 minutos, escuchen de la hora 8 minutos a la hora y 9 minutos. No escuchen más. Ya está. No, que no. Y si les guste, dejan de oírnos. No puede ser. Eso en ese minuto salgo. Y Ravenflow también. ¡Ravenflow! Bueno. ¿Qué más? Bueno, ¿sabes? Esta semana hemos mandado ya las primeras camisetas de confesiones de un jugador que ya están viajando en dirección pues a La Coruña, a Madrid, a Las Palmas de Gran Canaria, a varios lugares de la geografía española. Y solo puedo decir que si en algún momento queréis la vuestra, están a 5 euros más 3 de gastos de envío, y están en www.confesionesdeunjugador.es. Ahí está toda la información, además hecha sin ánimo de sacar un solo duro. No, no, y molan cantidad. Supongo que la mayoría de gente las habrá visto, si no, meteros al foro, como ha dicho Pablo, www.confesionesdeunjugador.es. Bueno, en el programa de hoy vamos a intentar hacerlo un poquito más corto que el anterior, que fue un disparate. Esperamos, no obstante, que ocultasen la entrevista a vendedores de tiendas de videojuegos. Hoy vamos a hablar de juegos a los que nos podríamos tirar jugando un año, como cuando éramos pequeños. Tenemos también alguna cosilla más en la recámara, pero antes de eso hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué está jugando, qué está bebiendo y por qué está levantando la mano, señor Rosa. No, es que cuando has dicho lo de la recámara, ¿te refieres a esa entrevista que tenemos reservada con alguno de los organizadores del Salón del Manga? ¿O eso ya...? ¡Corten! A ver... Señor Rosa, está muy bien que usted grabe los programas con nosotros, pero ¿nunca los has escuchado? Vamos a ver, ¿cómo crees que sé yo que en el programa de Game Over salgo? ¿Por qué no escucho? ¡Qué fuerte que escucha a nuestros compañeros! Y a nosotros no, bueno. Te comunicamos que salió la entrevista la semana pasada. Vale, vale. Yo he de decir que sí que escucho, lo que pasa es que voy con un poco de lag. Yo voy, ahora mismo estoy por el 10. ¿Pero lag o jet lag? De todo. De todo un poco. Y lo que sea malo, todo. Joder. Oye, Pablo. Intentaba decir que este es el espacio y el momento en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está vendiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos que no son de verdad. Pablo, ponme una cortinilla y empieza a hablar. Ay. Ok, this is my 15 glorious seconds. Mis 15 segundos de gloria. Empiezo, a ver, ¿qué estoy bebiendo? Estoy bebiendo una Coca-Cola Light, mientras que mis compañeros están degustando una exquisita, que espero que les esté gustando, que les he traído. Mira cómo se ve el hielo, tío, en la botellica allí. ¡Oh, qué rico! A ver, que Pablo se está moviendo en mis 15 segundos de gloria. Esto luego, por lo menos es del Eroski. Qué capullo del Eroski, eso es pura quality. A ver, que estamos subiendo de nivel en el programa, ¿qué estáis bebiendo? Pues un momento, a ver. Estamos bebiendo cerveza Estrella Damm Inédit. Que esto, si no me equivoco, a ver, sí, efectivamente, es una cerveza ideada por Ferran Adrià y el equipo del Bulli. ¿Por qué te ríes? Porque te ríes. La verdad, sí. Porque sí. La cosa es que esta cerveza fue desarrollada con el objetivo ese de que tú muchas veces vas a un restaurante fino. Filipino. Sí. Te apetece tomarte algo. Te apetece tomarte algo fresco, estupendo, pero no te gusta el vino. Bueno, pues hay una cerveza que te pone la clase y el estilo que a lo mejor no tiene una cerveza convencional. Entonces se inventaron pues esta interesante cerveza, muy sabrosa, con un color así, pues, a ver, espérate, vamos a ver las notas de cata oficiales, la nota de prensa. De prensa. Nota de cata. De alta intensidad y complejidad aromática, su aspecto es ligeramente turbio. Lo que yo pensaba. Muy, muy afrutada y floral en nariz. Con sensación de levadura fresca y de recuerdos a especias dulces y a primeros amores. Dios. De textura cremosa y fresca, suave volumen y carbónico delicado. Posgusto largo y de recuerdo afable. ¿Cómo se llama esta cerveza? Estrella Damm Inédit. Inédit, como. De hecho, es inédito que tomemos aquí una cerveza de más de 50 céntimos la lata. Esto es impresionante. Un aplauso al Lipcover. Bueno, esto no es nada, mis 15 segundos los recupero, porque después les voy a sacar otra cerveza que creo que les va a gustar. También top quality. Oh, my God. Porque Mr. Robin, Robin Flow me ha estado criticando, así que lo follen. Que me follen más. Eso, entonces, ¿por qué estoy bebiendo Coca-Cola Light mientras que mis compañeros están bebiendo esta absoluta maravilla? Porque hoy he bebido mistela, vino, cerveza, todo lo que había en el mundo y más. Ayer me puse hasta los jetes, el viernes, vamos, hasta cubatas cayeron. Entonces, hoy es como... Oh, hasta cubatas... ¿Qué has bebido? Hasta cubatas cayeron. Así que hoy he dicho, hoy me toca día tarde, porque he terminado a las 5 de comer, que me he ido a comer al monte, allí una carne a la brasa. ¿Sabía esto que no engorda? Panceta, tocino, chorizo, morcilla. De régimen. De régimen. Y ya a última hora digo, hostia, que tengo que grabar el programa, me voy para abajo. Una pregunta. ¿De qué iba el programa este? Que no me acuerdo. Entonces, estando en el monte, he dicho, coño, el programa de videojuegos, que me tengo que bajar. Vale. Y entonces he dicho, venga, voy para abajo. Entonces, ya que sabéis lo que estamos bebiendo y lo que he hecho, ahora os voy a contar un poquito a qué he jugado. Chicos, ¿con qué empiezo? ¿Con mi maravilloso iPhone 4 o PlayStation 3? Elegir. PlayStation 3. Ok. I haven't played for a long, long time to my PS3. Es decir, hace un huevo y tiempo que no juego a la PS3. ¿Por qué? Pues porque he tenido mucho follón, he estado con mil movidas y no podía. Técnicamente me era mucho más cómodo jugar al iPhone y entretenerme un ratito. Pero esta semana he recuperado principalmente dos juegos musicales y me he iniciado en otro. Juegos que, obviamente, I'm a casual gamer... Así que no termino la frase. Y he jugado nada más y nada menos que casi 2 años después de que lo sacaran al mercado a Band Hero. Band Hero... hostia, qué cara me ponen los colegas. Band Hero... Como asumo que tú tampoco has escuchado el programa pasado, estuvimos hablando de él. Yo no. No, Salva Spin y yo. Ah, vale, pues yo ahora voy a dar una crítica totalmente diferente a la vuestra. La semana pasada, Salva Spin le robó el último paquete de guitarra y batería a un niño en Carrefour. No quiero pensar que hubiera un penúltimo y tú se lo robaras a ese niño también. No sea la de Rock Band. No, Band Hero. ¿El Band Hero? ¿Es que estaba barato? A 100 euros. Hostia, 100 euros, pues yo no lo robo, capullo, se lo digo el crío, lo paga el padre. Porque yo cuando me compré mi pack... con la batería y tal, pagué 20 euros en el Carrefour. ¿Dónde fue? Los del Rock Band, los primeros que salieron, estaban a 20 euros. Guitarra, que no, pijo, que estaban en una gran superficie. En realidad te costó 30. No, ¿tanto? A mí 49. Pues macho, pues soy el que menos me han follado dentro de eso. Entonces, volviendo al juego, Band Hero. A ver, repertorio musical, se te ponen los pelos como escarpias. Porque dice... Me mezcla un temazo con una canción de nenes, con otra canción super poppy. Supongo que habrá un público que esta música realmente le haga gozar y se pongan a 100. A mí realmente el... A mí... No. Joder con la Amy. Tómame toa. Entonces, el repertorio musical para mí es un poco flojo. Yo soy un poco más rockero. Pero bueno, dentro de lo que es el juego, se asimila mucho a lo que es la dinámica del Guitar Hero 5. Es decir, te da opciones a ganar tus 5 estrellas, 6 estrellas si la tocas perfecta. Nadie sabe el truco del ventilador, ¿verdad? Algún día lo contaré. Luego, tienes logros, pues en cada canción tienes una para el bajo, otra para la batería, según la canción. Y es un juego que dentro de lo que cabe está bien, jugablemente hablando. A mí me ha entretenido mucho. Tiene unos trofeos muy, muy fáciles. Con lo que yo... ¡Por ello, Luca! Y me he sacado un huevo de trofeos. De hecho, estoy muy cerca de pillar a Ravenflow en trofeos en la PS3. Es que lluvia de albóndigas hace milagros. ¡No! Levanta el líbido hasta un muerto. Y bueno, conclusión. Un juego que le doy... una muy buena nota, sin decir la puntuación, porque es divertido, fácil de jugar, pero el único punto flojo que le veo es el conjunto de canciones. Para mí un poco plof. pero el juego en sí mola cantidad. ¿Qué queréis decir? Una pregunta. Te estoy ya viendo plumero de hace varios episodios. Y eres un poco el Peter Molyneux de los podcasts. O sea, sueltas IPs de esos hypes. ¡Oh, sí! Hay una película porno de una Game Boy. ¡Oh, sí! Es el truco del ventilador. A ver, el truco del ventilador, qué pijo es. Que no sea una mierda como la película porno de la Game Boy. A ver. Alguien tenía que decirlo, porque vamos. A ver. Spoiler. Por favor, bajar el volumen durante 10 segundos. Una, dos y tres. ¡Pii! Vamos a ver. Cuando tú quieres sacar el 6 puntos, es decir, tener una canción perfecta sin fallos, lo que haces es que pones la voz en fácil o principiante y pones el micro delante de un ventilador. Y te hace 100% de todas las canciones. ¡Pii! O sea, eso lo inventó el mismo que inventó el truco de las toallas para las tres luces rojas del Xbox, por lo menos. Porque vamos, eso de verdad. Te lo juro. El truco del ventilador. Dios, o sea, vamos, ni el mismo Pat Morita en Karate. Ahora, ¿qué pasa? Los desarrolladores de juegos, entre ellos los de Activision, son muy listos, los cabrones. ¿Qué han hecho? Me cago en sus muertos. Le acaban de meter un gol a mi equipo que estamos sí, viendo el partido. No. De puta. Que no, perdón, que los de Activision no. Es que estamos viendo el fútbol en directo de nuestro equipo local y le acaba de meter el Ceuta un gol. Así que, perdón por la interrupción. Perdón a los oyentes de Ceuta. No, nada contra ellos, ¿eh? Entonces, solo contra su equipo. ¿Qué pasa? Como esto es una práctica generalizada entre muchos jugones o jugadores... ¿Qué vas a decir? Lo de poner el ventilador es una práctica muy generalizada. ¿Qué pasa? Sí. En donde he estado jugando a Call of Duty y que pongo aquí el ventilador y termina la partida, estoy aburrido ya. Joder, es que no se te ponen los huevos así, escoria. Dice un poco de aire fresco, que estoy aquí sudando la gota gorda. Bueno, para cantar las canciones en falsete puede que sea bueno, pero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el último juego de Activision, que es DJ Hero 2. Probé el ventilador para sacarme el 100% de una canción. ¡Qué cabrones! ¡No funciona! ¡No funciona! Pero en el... ¡Hijo de puta! ¡Han matado el juego! Pero en Guitar Hero, en Rock Band, ahí sí funciona. ¿Yo qué quieres que te diga? Ese es el truco del ventilador. Bueno, ni 10 segundos ni hostia. Había enterado por culpa del señor Rosa. Bueno, siguiente juego musical al que he jugado. Ahora después saco las de alta alcurnia. Pero es que esto hay que hacerlo. Efecto. Sí, hombre, los cojones. El ventilador. El ventilador gutural. Bueno, segundo juego que he jugado musical. DJ Hero 2. DJ Hero 2. Me ha encantado, me ha molado que te cagas. Chulísimo. A ver, empiezo por el principio. Tuve la gran suerte de que me lo regalaran para mi cumple. El culpable fue Mr. Ravenflow, porque no me lo regaló él directamente, pero dio el chivatazo, porque si no, claro, ni Dios sabe de ese juego. Y más el día que se sacó. Pero bueno. ¿Qué era el día de tu cumpleaños? That's it. Mi birthday, mate. Entonces, el juego lo voy a comparar con el primero, porque es mucho, mucho mejor. Tiene, para empezar, muchísimas opciones más. Lo que es en multijugador, que para mí es el alma del DJ Hero 2, porque tienes todo tipo de batallas, muchos trofeos para jugar online. Muchísimos, muchos más que en el primero. Pero muchísimos más. Y luego, lo bueno que tiene es que ha sacado nuevos movimientos para hacer los scratches, para dar las notas, para lo que es la... Pero aportan más libertad a la mezcla que Revolución Jugable, en realidad. A ver, mucha más libertad, porque ahora sí que tú puedes tener tu input y decir, este scratch, chiqui, chiqui, chiqui, lo haces como te saca el nabo. ¿Sabes lo que te digo? Antes era todo chiqui, chiqui, chiqui. Ya, pero que la puntuación chiqui, chiqui, chiqui. No, si tú has jugado en uno, la puntuación tampoco varía demasiado. Bueno, ¿y qué opina el ventilador de todo esto? El ventilador no me funciona, tío. ¡Ah! Es el único juego que no funciona el ventilador. Pero bueno. Entonces, para mí, un juego con una mezcla musical fantástica, mola que te cagas, es que no sé hablar sin decir tacos. Pero este micrófono está pervertido por Mr. Ravenflow, yo nunca digo tacos. Yo ya tampoco. Ya, los cojones. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que de las mezclas que te has encontrado, ¿cuáles son las que más gracia te han hecho? Pues, mira, A mí me gusta mucho Lady Gaga, como ya he contado en muchas ocasiones. A ver los comentarios que luego me mosqueo. Me gusta mucho... No, es que me mete mucha caña el Ravenflow, ¿eh? Y luego los del trabajo, quieren escuchar el trabajo, digo, no, no, por favor, que no, que muy malo, no lo escuchéis. Y, a ver, los de Lady Gaga, me ha gustado mucho DJ Tiesto, me ha gustado mucho la remezcla de Gata, David Gata, incluso después de... David Guetta. Ah, no... estaba pensando en Gatúbela. Perdón, David Guetta, es que sabes que a veces la onda inglesa sobrepasa mi cerebro. Sí, pero yo para joderlo a los gabachos digo David Guetta. ¿Has dicho Gata? Oye, me enteré, por cierto, como estaba comentando, oye, qué guapa la mezcla del DJ Hero, que él es alguien gracias a su mujer. Carolina Guetta, porque ella es una prom... ¿Perfume? No. Esa tiene un perfume, súper importante. ¿Sí? Pues resulta que la tía se dedica a organizar fiestas en las discotecas y eventos y la contrata a Tokiski. Y empezó enchufando a David Guetta, hace muchísimos años, porque este tío en Francia es súper conocido desde hace mucho antes que el año pasado, vamos. Pues de hecho, la influencia suya en el juego ha hecho que yo me baje sus dos discos. Porque tiene uno que se llama One Life y otro que es Pop Life o algo así. Hay uno que se llama Fuck Me and Famous también. Fucking hell, I don't believe you. Eso. Sí. Yo fui a la biografía del tío, eso, salió. No, eso, la historia es que todas las semanas tiene una fiesta en Ibiza que pincha ahí, se llama Fuck Me I'm Famous. Ah. Y esa fiesta la hacía de antes de ser famoso. Entonces en una ocasión salió en El Hormiguero diciendo que le daba vergüenza porque ahora era famoso y ese título le daba vergüenza, que eso lo hacía él cuando no lo conocía ni Dios. Entonces ahora le daba un poco de palo, pero claro, no podía cambiar el nombre porque ya era una especie de... Que era muy conocida y tal, igual, pero vamos, si que es por eso. Hubiese empezado siendo Confesiones de un Follador y luego llegamos a número uno de programa descargado en iTunes. Exactamente. Señor Rosa, dígame. Lo que acaba de decir Mr. Ravenflow, Confesiones de un Follador, se convierte en una palabrota. ¡Joder! Sí, cuéntaselo a tus niños. Anda, niños, venís, que van a enseñar papi para mi abuela. Yo no trabajo con niños, yo trabajo con mayores de edad y algunos que son adolescentes, pero esto creo que no se van a expandir. No, ¿con a ver, mi abuela qué? A ver. Tu abuela es a veces más revolucionaria que tú. A ver, una cosa es decir, hacer el amor, tener una relación sexual, pero follar, perdóneme usted con lo vasto que soy yo, es una palabrota. Perdona, pero para mí no es ninguna palabrota. Pero a nosotros nos ha ofendido. Así que, cuenta un día más sin juegos físicos. Bueno. Bueno, que luego al final, mis 15 segundos, entre que me interrumpí, os metí y sí, tal... Va a ser culpa nuestra. 40 minutos. DJ Hero 2, le doy un 9. Me ha molado cantidad. Me he terminado toda la parte de que es de... ¿Tiene opciones de guitarra como en el primero o no? A ver, tiene opción de guitarra, de voz y con otra tabla. Ok, sí. De hecho, a ver cuando te traes la tabla tuya, chucu, chucu, chucu, chucu, y nos sacamos unos trofeos tanto del 1 como del 2 que lo tenemos pendiente más de un año. Sí. Muy bien. ¿Tú lo has jugado, Antonio? No. Bueno, ya te lo dejaremos porque mola cantidad. Tengo entendido que la verdad que es muy bueno. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad. Vale. Tercer juego musical, que simplemente lo he iniciado, pero no me ha dado tiempo a jugarlo mucho. Otro de Activision. Soy un gran fan de Activision. Siempre le he dicho a Pablo, me gustan mucho los Heroes. Y él, yo soy más de rock band, pero a mí me molan mucho. Ha sido el Guitar Hero Warriors of Rock. Caña de España. Selección musical, heavy metal. Uno, por fin... En vez de tener estas locazas, estas nenitas de personaje, son tío duro, tía zorra. Mola que te cagas. Tú lo ves, este juego va a estar bien. Vamos a ver cómo le quito la ropa, como tal, como he visto. Yo puedo decir cositas, ¿eh? No, yo no. Es Ravenflow el que está baneado. ¿Cómo se dice baneado en castellano? ¿Banned? Baneado. Baneado significa como que tiene cosas prohibidas, que no está permitido a... Censurado. To be banned. Baneado. Ok. Entonces, ya hablaré más de él. De momento la... Que yo rompa mi censura... Vas a tener que ir a devolver con el ticket a devolver los juegos. hasta la consola. Hasta la consola, macho. Por cierto, antes de irte, recuérdame que te dejo unos juegos físicos. Sobre todo el de las albóndigas, que por fin te lo vas a llevar. Luego, más juegos que he jugado. ¿Has comentado el de la albóndiga? Sí, sí, lo comenté en su día un poquito. Es que tengo muy mala memoria. Ah, pues mira, os voy a comentar. Almondiguita. Lo comenté cuando estaba jugando y dije, si no lo termino y me saco el platino, no vuelvo. Pues has reconocido. No, nunca más. Eso es lo que yo pregunto. Vale, conseguí jalarme las albóndigas. Yo voy a hacer una cosa. Es un juego divertido, es un juego entretenido, es un juego simple, facilón, pero que mola porque dice, joder, qué bueno soy. Hostia, macho, me paso este nivel, otro nivel, me saco todos los trofeos e incluso incluso me saco el platino y yo todo orgulloso, dándome besitos, diciendo, esto es la hostia. Didi, señor Rosa. No, lo quiero. ¿Lo quiere? Yo le di preferencia a Ravenflow, pero... No, sin problema. Sí, oye, si entretia se lo va a jugar y se va a sacar el platino, tú tranquilo. Un juego muy fácil. Ahora, me gustaría ver si mis compis se le pueden sacar el platino. Tanto que se han reído de mí. Os reto públicamente a ver si os saquéis el platino. Que coste que en 3 días que jugué tan rato me lo saqué. Dicho. Tal y como lo presentan, parece una odisea que no sé si voy a ser capaz de cumplir. No, yo creo que la dificultad de eso es aguantar jugando tanto a eso. A ver, cuando yo me leí la review... Yo me he pasado Terminator Salvation con platino. Y yo fui incapaz de jugarlo porque dije, Dios, qué bodrio. Y se lo devolví. Dije, qué bodrio, me niego a jugar a esto. Y no lo terminé, ¿eh? Sin embargo, las albóndigas estuvieron muy ricas. ¿Puedo seguir con Biplay? Hostia, todavía no he hablado de los del iPhone. Bueno, tuve otro regalo de cumpleaños. Me lo dio Mr. Ravenflow, que fue uno nuevo, último diseño. ¡Vas el multiconcurso! Con buffers. Con los pases. De los 4 colorines y el botón rojo. Pues mira, me juego con una partida y yo solo dije... Esto no mola. Solo es el infierno. Dije, esto no mola. Y ayer vinieron unos colegas a casa. Hostia, macho, la revolución. Unos gritos, pegándonos gritos, empujándonos. La risa, sin darnos cuenta, 4 horas jugando al bas y partiéndonos el ojete. A ver. Eso es lo suyo. Yo tengo los de Play 2. Ajá. Y para jugar solo, jamás. Preferiría jugar al albóndiga, la lluvia de albóndiga. Pero para jugar en grupo es bastante entretenido. Es muy, muy divertido. Muy entretenido. El otro es porque fue el primer día que jugamos, pero la próxima vez que venga los picaré para jugar sofá contra sofá en internet contra otra gente según vayamos cogiendo nivel. Una pregunta. Eso, bueno, del BAS es que estoy un poco perdido. ¿Han salido ya más de uno en Play 3? Sí. Está el concurso musical, el de televisión en España. Ajá. Está el multiconcurso. ¿Y cómo se llama el otro? El otro no lo sé, mira, lo que está ahí en el armario. Bueno, no, es que lo digo porque el primero, recuerdo que hubo un anuncio de televisión donde salía la gente en un ahí jugando contra otros que estaban en otra parte, da igual. Y luego hubo gente que se quejó de que eso era falso, que no se podía hacer, por lo menos en el primero. No sé. En el primero esa funcionalidad no iba. Luego sí que creo que sacaron un parche que lo arreglaba y tal. Por eso te digo que no sé. Que tengo poco juego. No, ¿de cuánto? Arriba a la derecha donde está el del bus. Y bueno, un juego muy divertido. Tiene diferentes pruebas. Supongo que casi todos habéis jugado. Lo digo en serio. Para jugar con amigos, juego de family, como se dice normalmente, o social, es la caña. Divertidísimo y muy, muy chulo. Sí. ¿Os cuento un poco de las funcionalidades o me estoy extendiendo mucho hoy? Pues no os cuento, a tomar por culo. Luego, me moló mucho que me pillé en una oferta en el game el otro día, hace un par de meses, el Need for Speed Shift. Juegazo total, gráficos bestiales. Me gustó muchísimo, muchísimo. Tanto que fuimos a la FNAC el viernes porque había un foro presentación del Murcia se remanga. Y como soy muy tímido, mientras que empezaba la presentación, dije, pues voy a pasar por el game a ver qué juegos tienen. Y vi el Need for Speed Undercover, que estaba a 12 euros y pico, 13 euros, y dije, hostia, me lo voy a pillar, a ver qué tal. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Un gran bajón con respecto al Shift. A lo mejor es porque es muy antiguo, pero... Ver, tiene 2 años, como mucho, ¿eh? No tendrá sí, más. Pero visualmente, técnicamente, tú comparas... El Shift con el Undercover y hay un paso de gigante. bestial. También creo que los desarrolladores son otros que cambiaron de... A mí, os voy a decir la verdad, lo siento por quien desarrolló el Shift. Me parece una versión barata del Paradise. Lo siento. Una versión barata del Paradise, porque el Paradise para mí fue el ¡wow! ¡Qué juego más chulo! ¡Qué bien me lo estoy pasando con las carreras, destrozando coches, buscando talleres, de todo! Pero estos son carreras de coches sin fuste, cada 2x3. Y luego te sale gente, imágenes de carne y hueso que ni siquiera se han molestado en hacerlo de videojuego. Y encima en inglés el juego. Hombre, que se han molestado en hacer un casting, contratar a gente, hacer un guión... Sí, pero Han puesto días buenas, por lo menos. Mira, la que le está dando al protagonista principal los guiones es la típica oriental. ¿El qué? En la que le da las instrucciones al principal. Ajá. Es la típica oriental macizorra. Que sabéis que las orientales no tienen muchos pechos en general. Son tías muy bonitas, pero que no tienen grandes volúmenes. Pues esta tiene unas tetas. Había alguna... Pero no es la norma. No es la norma. Es como los españoles, tenemos un gran pollón, pero no todos los españoles tienen un pollón. ¿Qué quieres que te diga? Y somos modestos. Pedro, cuéntanos más sobre este tema. Entonces, hablando más como tú me pides del Need for Speed Undercover, le he echado unas pocas horas, un par de horas, y comparado con otras versiones posteriores, a mí me ha decepcionado. También es verdad que cada vez que voy atrás en el tiempo me decepciono porque me he acostumbrado a juegos de velocidad muy buenos. Y ahora ya estos se quedan un poco. Sin embargo, si juego a juegos de arcade de coches como puede ser el OutRun, me mola. Pero porque no tiene las mismas pretensiones. Claro. Joder, me estoy extendiendo con mis 15 segundos. A ver, señor Rosa. Y por último, y muy breve, he tocado el Assassin's Creed 2. Y os digo la verdad, no he tenido mucho tiempo. Me estoy acostumbrando a los movimientos del mando y me está costando bastante. Ya sabéis que yo siempre juego en fácil y esto de fácil tiene los cojones. Porque yo estoy acostumbrado a las albóndigas tal, que no tienes que pensar mucho y esto está complicadillo. Hoy me voy a permitir que no hable del iPhone porque claro. es que llevo ya... ¿Cuánto llevo? Un rato. Llevo un buen rato, ¿verdad? 17 segundos. Entonces voy a hablar música que he escuchado esta semana. Porque beber estoy con mi Coca-Cola Light. He escuchado al inigualable, inconfundible, no hay nadie en el mundo que le pongas una canción y se equivoque con él. ¡El Fari! Sonido único en el mundo. Manolo nadie Cobar. Puede decir, este Camela. Es tal. No. Melendi. ¿Lo digo? Melendi ha cambiado ahora. ¿Lo digo? Pues anda que esta semana... Bueno, primero el único incomparable he escuchado al Boss, Bruce Springsteen. No me jodas, nadie se parece al Boss. Muy bueno el último disco, lo he estado escuchando, mola que te cagues. He escuchado un disco que me ha decepcionado de principio a fin. Ha sido la mayor decepción de este siglo. Y ha sido... No, de verdad, me ha decepcionado tanto... Ha sido... El boleros de los podcasts. Fíjate, se me ha decepcionado tanto... Que ya, hasta se me ha olvidado el nombre del grupo, lo digo en serio. Es un grupo que hacía un roscañero y que ahora ha hecho una puta mierda de sonidos musicales. Extraño. ¿No has oído el último disco de Linkin Park? Sí, me he quedado muerto. ¿Era ese? Sí. Me he quedado como, ¿esto qué es? Sí. Tin, ton, ton. Y yo. Es una rayada, ¿dónde está esa voz agresiva rockera, ese rap? ¿Dónde está esa guitarra estridente? Hostia, la mayor decepción de este siglo. Se la han llevado las zorras del Warriors of Rock. Y encima los tíos esta noche están en el MTV, en los premios, no sé, les dará vergüenza tocar una canción del último, porque es que yo me quedo muerto. Además, debo decir, relacionado con el Warriors of Rock, que han salido una selección de los mejores temas del último disco de Linkin Park, descargable. ¡Qué ruina! Si es una selección, será corta. Será... Son 6 o 7 temas. Ah, una selección... Veo... Y luego... Okay. Perdón. Luego he escuchado... Mira, una Flower que te cagas. Una Flower que me ha decepcionado también. He escuchado a Brandon Flowers, el último disco. Hostia, tío. No tiene nada que ver con los Killers. Pero de eso se trata, ¿no? Es que de ya... Que lo mismo pero, y te ponga otro nombre. A mí los Killers... me tienen en tal nivel y cuando relaciono esa voz relaciono a los Killers. Yo he escuchado el disco y a mí personalmente no ha sido la decepción de Linkin Park para nada, pero no está a la altura de los Killers. Es un disco muy reposado, pero es que a la altura de los Killers es difícil estar. Pero esto es un disco reposado para escuchar, pues lo típico que te pones dos, tres veces, no es como los Killers que te lo puedes escuchar mil veces y no te cansa. A mí, dos canciones las salvo, el single y otra, y el resto como... El comienzo es de Welcome to Fabulous Las Vegas, uh-huh. Está chulo. Ya, pero para mí le falta algo, le falta algo. A mí no me convence, no es el nivel pésimo underground de Linkin Park, pero no es un gran disco, no es un gran disco. Y por último he escuchado dos de mis podcasts favoritos, que son... Confesiones de un jugador y... Ah, que tú tampoco lo escuchas. A ver... Esta semana he escuchado dos programas, el 14 y el 15, porque quería escuchar la de Game, la entrevista de Game, me gustó bastante, ya te lo comenté a ti con el micrófono cerrado, y las nuevas entrevistas. Pero dejadme que termine con mis 15 segundos. Mis dos grandes podcasts son Capitán Demo, donde salen todos los grupos emergentes con maquetas, no han sacado ningún tipo de disco todavía... Y hay joyas que molan que te cagas. Está sí. El Capitán y el Grumete. ¿Lo habéis escuchado alguna vez que tanto lo criticáis? Yo sí, no, yo no lo he criticado. Yo no he criticado Pablo, nunca, si me dice, Pablo, me dice que soy un cultureta. No. Manda yo, huevo. No, Capitán pero, Demo, si sino todo Radio 3 merece la pena. De hojarata te llamaría gafapasta. Bueno, él me llama cultureta, a mí me mola mucho Capitán Demo. Y por supuesto, disco grande. Hombre, hola, que es disco grande. Pues nada, no, claro. Yo creo que con esto, si no tenéis ninguna pregunta, termino mis 15 segundos de gloria. Espérate. ¿Has cortado? No. ¡No! Cortado, ¡joder! ¿Sí? ¡Cortinilla, cortinilla! Bueno, y tras los 15 segundos de Pedro, tenemos aquí un invitado muy especial que teníamos reservado para sorprender a nuestro público. Y es el ventilador de Pedro. Hola, ventilador de Pedro, ¿cómo estás? Sí, aquí también nos agrada tenerte aquí. Y escucha, ¿qué has estado jugando últimamente? Sí, ¿y qué prefieres más, la selección musical de Rock Band o la de Guitar Hero? Muy bien. Y bueno, ¿y qué estás bebiendo? Ah, no bebe nada porque le da gases. Vale, bueno, pues ¿y qué grupo has estado escuchando últimamente? Dices que estás hasta los cojones de no tener manos porque siempre estás escuchando Capitán Demo. Bueno, ¿hay alguna cosa más que quieras añadir? Pues nada, bueno, encantado de tenerte a ti y a tu prima la psicofonía. Y cuando no estés jugando a Rock Band o a Guitar Hero, ya sabes que tienes un hueco en el programa. ¿Algún saludo? Muy bien, hasta siempre. Bueno, yo creo que es la primera vez que un invitado se ciña a los 15 segundos, ¿eh? Sí. De verdad, de verdad. Vamos, nuestra productora estaría orgullosa de nosotros si estuviese aquí. No, yo... un vecino ha llamado a la puerta porque decía... Estoy oyendo la voz de David Bowie. Porque, claro, es la... O sea, la voz de Rock Band, David Bowie o... Vamos, o Robert Plant o Roger Waters, podría ser. Oh, my God. Bueno, bien, vamos a ver... ¿A qué he estado jugando yo? Pues vamos a ver. Bueno, yo esta semana he estado un poco ocupado para variar. Yo siempre digo estoy ocupado, luego empiezo a hablar y me tiro 3 horas. Sí. Pero bueno, he estado haciendo un poco los deberes. Porque dije, Antonio, tendrías que preparar el salón del manga a muerte. Ya lo dije la semana pasada que jugué a la infamia de la Estrella del Norte, el puñal a la Estrella del Norte. ¿Han vuelto a la demo o algo? No. Debería haberlo hecho, pero es que tenía otras cosas. Entonces, ¿has probado cosas orientales? Tampoco. Entonces, ¿qué parte de los deberes has hecho? He jugado a Castlevania, Lord of Shadows. Cuéntame todo sobre el Castlevania. Hombre, pues nada. Yo la demo en su momento me gustó. Tú decías que la demo era una full de Estambul. Sí. pero he de reconocer que en comparación con el juego total, la demo es una full de Estambul, porque el juego está muy guapo, muy guapo, sí. Me gusta mucho, y no he jugado un buen rato, pero vamos, yo creo que... ¿Cuánto has jugado? Porque en tu caso, lo mismo pueden ser 5 minutos. No, no, por lo menos 10. Ah. No, no, he jugado sus 3 orillas, 4 puedo haberla jugado. Ah, bien, bien, bien. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Lo veo, además, un juego muy, muy cuidado en todos los detalles. Y muy bien, siempre te recuerda al rollo God of War. Claro. Como todo el mundo dice. Tú eres otro de esos que repiten. Pero joder, si es que es igual. Pero bueno, es que no es malo, vamos. A mí el God of War tiene un esquema de juego cojonudo y se adapta muy muy bien al espíritu Castlevania. El tío de Castlevania, que es un tío con un látigo y lanzando cosas de vez en cuando, pues claro. Si tiene un manejo... Pero es que el mismo Kratos lleva una espada con cadena que parecen el látigo de los Balmond. Claro, claro, que no tiene por qué ser... Pero está muy bien, me ha gustado mucho. Además tiene también algunas partes que me han recordado al Shadow of the Colossus. Ajá. Eso de subirte, hay un bicho gigante, por ejemplo, el monstruo este que está en la nieve, que tienes que ir subiendo a él y cargándote unas gemas que lo animan y tal y igual. Y está muy bien. Tiene su componente también de exploración. No te da como para perderte ahí en un laberinto que no puedes ni salir, pero te da un... O sea, sigue siendo un juego lineal... Pero te da ahí una imagen de libertad, de movimiento, que sé, no está mal. No sé lo que pensará el ventilador, pero a mí me ha parecido bien. Se ha ido a tomarse una cerveza. Sí, ha ido a tomar el aire. O unas patatas, por bien. Lo que estoy sí. escuchando. Pues es un juego que está muy bien, y aparte he visto esta semana una oferta de 25 euros de importación. Que por 25 euros ese juego merece la pena comprárselo 2 veces. Ajá. Bueno, con una basta, pero creo que sí, pero está muy bien. Y muy chulo, muy chulo. Otro juego que he jugado. A ver. Pues bueno, yo ya la primera vez que participé, dime cosas. Pedro, espera, que te veo. Pedro, ¿a ti eso de Castlevania te tira? La verdad es que tengo muchas ganas de jugar el juego. Juegos tipo God of War o Darksiders me gusta mucho, entonces en cuanto baje de precio me lo pillaré. Ok, ok. 25 euros de importación. Talla interesante. Y teniendo en cuenta que aunque te lo compres aquí no está en castellano, ¿por qué no? No, está igual. Está con los subtítulos. Tiene subtítulos. Sí, en español, exactamente la misma versión que tienes ahí. O sea que no está mal. Bueno, otro juego que he jugado es el Fallout New Vegas. ¿Oye? Yo cuando vine aquí por primera vez a esta santa casa, además fue en esta santa casa literalmente, porque el primer programa que grabé, lo de Santa no lo sé, pero caso sí, el primer programa que grabé de confesiones fue en casa de aquí de Mr. Lipcock, y hablé de uno de los juegos que más me quitaban a mí el sueño, era Fallout 3, porque me encantaba. Me he jugado Fallout 3, a todas las expansiones, excepto la de Mothership Z, que la he conseguido hace poco, que ya jugaré. Y entonces pues tenía muchas ganas de pillar el New Vegas, total que vi una buena oferta y tal, y lo tengo. Y bueno, Pablo, ¿tú has jugado Ravenfall? Que tú... No, no. No, y eso que soy súper fan de la saga. ¿Y qué tal está el juego? ¿Se nota mucha diferencia con el anterior o no? Pues se nota diferencia en ciertos aspectos. Primer aspecto. La paleta de color, o sea, son aspectos que son realmente no tienen fuste ninguno, es como si fuera un DLC, un download content, pero si te gusta el juego, a mí la verdad que no, casi prefiero que no haya cambiado, porque hay veces que quieren, cuando quieren reinventar cosas que ya funcionan y tal, lo que hacen es joderla, y veo que en esta ocasión está bien. Uno de las supuestas críticas, bueno, críticas que tuvo Fallout 3 al principio, que decían algunos que es la paleta de colores, es que era muy, toda era muy grisácea y tal y igual. Yo reconozco que pensé lo mismo cuando jugué por primera vez, hasta que me di cuenta de que no había puesto el juego de lluvia de albóndigas, o el de Bob Esponja, porque hostia, ese es un holocausto nuclear que quieres, que haya colorines, flores y rosas. Es decir, que sigue siendo un escenario post-nuclear. Es un escenario post-nuclear, tal y cual, pero sí que la paleta de colores le anda un toque más cálido. Pero bueno, que tampoco... O sea, aún argumentan esa zona... No fue tan devastada sí. como lo fue Washington, Las Vegas afectó menos... Eso es lo que pasa, que dice, Fallout no es un, para los que no hayan jugado, no es la historia de un personaje, sino es más bien la historia de un mundo post-nuclear donde cada un juego de la saga pues es un personaje diferente que juega en, dígame. Pero, mira, yo que he jugado brevemente porque lo encontré tan difícil el Fallout 3 que me quedé a medias. Yo nací en el juego, crecí, me escapé del y te moriste y reproduciste, como las cucarachas. Y era mi historia, como yo iba descubriendo el mundo y afectando en él. ¿Por qué dices tú que no es la historia de un jugador o un personaje? No. A lo mejor no me he expresado bien. Quiero decir que no es la historia, por ejemplo, los juegos de Mario. La historia de Mario. Los juegos... Esto es... O sea, realmente Fallout, lo que determina la saga es el ambiente en el que se desarrolla. Pero el personaje que se encuentra en esta serie, en este juego, por ejemplo, es un personaje que no tiene nada que ver con el de Fallout 3. De hecho, en el de Fallout 3, como bien dicen, nace ahí y tal, se desarrolla. Aquí, pues, no es así, pero más o menos. Porque es que al principio unos matones te dejan sin sentido, medio muerto por ahí, en el desierto. Entonces te encuentra un médico que te cura y tal, y cuando tú... El juego empieza cuando tú te despiertas, entonces está el médico como haciéndote las pruebas. A ver, venga, y te hace el tutorial así escondido de venga, anda, sí, para acá a ver si puedes andar. Como cuando eres bebé en el 3. Igual, pero que es un personaje que no tiene nada que ver. Lo que sí que en el Fallout 3, para la gente que haya terminado el juego, al final del juego no hay cuente, una... No, bueno... Este juego se desarrolla unos 2 o 3 años después del anterior. De todas maneras, no hace falta en absoluto haber jugado al anterior para disfrutar de este. E igualmente, si tú juegas a este y lo disfrutas, nada te impide volver al anterior porque el motor gráfico es muy parecido. Aquí hay alguna diferencia, por ejemplo, las armas, pues según puedes cambiar el tipo de munición. Según el tipo de munición, pues según el tipo de enemigo al que ataque, le hace más daño, menos daño y tal. Pero básicamente es lo mismo. La paleta de colores sí que es un poco más cálida, supuestamente, por el rollo ese de que ha muerto todo el mundo menos Las Vegas. Y, o sea, que allí, aunque estén moribundos y mutantes, por lo menos se pueden ir a cazar una noche de loca. Pero es más o menos la misma historia. Los monstruos cambian un poquillo, también por el rollo de la mutación y tal. Pero bueno, es el mismo juego y, vamos, le voy a echar más horas con todo. Hay un juego que tiene una... ¿Cómo diría yo? Que tú lo ves y dices, es este juego, que es Bioshock. Bioshock, tú ves la primera parte y dices, esto es Rapture. Es decir, es Rapture porque lo ves. La segunda parte, no sé si la habéis jugado... Rapture and Clank. Son juegos en busca del tesoro. Rapture. Bueno. Rapture. La segunda parte es igual, pero no sé si habéis visto el vídeo de la tercera, no tiene nada que ver, rompe por completo, porque es en el cielo, luminoso, algo totalmente diferente. El cambio, por lo que comentas, no es tan brusco. Nada, en absoluto. Es igual, es otra historia. Aquí, pues, en el otro empieza con que tu padre de repente ha desaparecido del refugio nuclear en donde ha estado y tal. Aquí, en cambio, la gente no está en un refugio nuclear porque esa zona se salvó, entonces más o menos han podido conservar su estilo de vida con sus ciertas limitaciones. Pero aquí realmente empieza con que no sabes quién eres y la historia es descubrir pues quién eran esos matones, cómo te dejaron allí y tal, y entonces pues ya todo lo que surja por en medio. Pregunta, ¿nos lo compramos o no? ¿Hay que ser fan de Fallout? ¿O es un juego que te va a molar independientemente? Yo no era fan de Fallout hasta el anterior. Y en el anterior flipé. Si uno tiene dudas, si nunca ha jugado, el Fallout 3 está a 10-12 euros. Sí, se puede encontrar. Y es un gran juego con muchas horas por delante. Yo, complicado. Dependiendo. El principio sí, luego ya se hace la cosa más ligera. No, macho, llega un punto donde podía coger una armadura de estas grandes, de los tíos, y es que no llego a coger la armadura porque me follan. Jolín, pues sí que... Yo al principio empecé y me decepcioné un poco porque en el Fallout 3, porque salía y enseguida había unos macarros por ahí, un bicho así con una armadura, una especie de armadillo gigante que era un hombre... ¿Cómo era? ¿Un hombre gamba? ¿Cómo se llama eso? Bueno, unos tíos que me mataron enseguida y tal. Pero luego en el momento que tú llegas a la ciudad, te centras un poco, ganas un poco de nivel. Cuando descubres los supermutantes por primera vez. ¡Ah, te cagas! Que luego les metes un tiro y fuera. No. Yo lo que pasa, ahora mismo en el Fallout 3, porque es un mundo abierto, la partida después de una de las expansiones se queda abierta, tú puedes seguir avanzando de nivel. Yo ahora mismo soy, vamos, como Arnold Schwarzenegger, Conan y Stallone juntos, o sea, yo vamos, ahí que me tose, le pego una hostia y lo dejo tieso. Entonces a mí me mola mucho en plan idea Ursón, ¡ay, supermutante! ¡Paga! Y me lo cargo. Todas las cosas me gustan. Ahora he decidido replantearme mi vida en esto. Voy a ser una chica. En el otro elegí ser un chico y puede elegir ser una chica. Por cierto, bastante, estoy bastante potente. Y me ha gustado, por ejemplo, que los comentarios, pues yo como había jugado como chico en el otro, pues suponía que los comentarios cambiarían. Pero nada más empezar en este, que ya te digan los tíos, oye, chica, esa ropa no es muy adecuada para ti, ponte no sé qué. Me refiero que no es lo típico que tú juegas, sea lo que sea, llega un tío y te dice, te trata como andrógino. No sé si me explico. Sí. Me refiero a Fallout, son juegos que tienen muchas líneas de diálogo y entonces pues me mola que está ese aspecto, ya es tú por la tontería, pues habrán tenido que repetir muchas líneas de diálogo. Y yo que sé, que me gusta Fallout, coño. La gente que no lo tenga muy claro, que se compre Fallout 3 porque es igual, con unas pequeñas diferencias, y el motor gráfico es casi igual, y es un juego que ofrece muchas, muchísimas horas. Yo en el Fallout 3 tendré unas 90 horas de juego, y he dejado de jugar por decir, ya, bueno, voy a probar algo nuevo, porque pero que yo ahora mismo, de vez en cuando, vuelvo y lo revisito. De hecho, mis tres luces rojas de la Xbox fueron en parte gracias a él. Sí. O sea que... Muy bien. Pero vamos... ¿A qué más has jugado? Muy bien, pues he estado jugando ya a un juego de iPod Touch que recomendó un compañero del foro, creo recordar que era Alex Dro, me parece que fue él, si no lo corregiré en próximos programas, al cual le agradeceré bastante porque es un juegazo. Se llama Super Mega Worm, cuesta 79 céntimos. Te puedes comprar así como 30 Mega Worms si no te quieres comprar cualquiera de los juegos. Y es un juego que está muy bien. Es un juego de estos juegos para cagar. Que es un gusano que va por dentro de la tierra y tiene que comer humanos. Cada pantalla, pues para pasarla, tienes que comer un número de humanos. Entonces, pues vas sumergiéndote en la tierra y vas saltando, comiéndote los humanos que tú quieras. Luego vas ganando poderes, como explotar, o sea, hacer una especie de onda eléctrica o escupir. Te van atacando con helicópteros, con aviones. Los gráficos son muy en plan pixel art, estilo pixel el gato, pero mejor. ¿Cómo? Mejor. Ni hablar. Mejor. Vamos, hablar. Yo que paren las máquinas, que cambien las camisetas. Respeta la camiseta. No, yo respeto la camiseta, pero me pone más Mega Worm. Y no, pero Pixel Gato también me gusta. Me gusta la camiseta, no juego ya... No, es un juego muy chulo, estilo pixel art, pero no significa que sean unos gráficos poco cuidados. Los humanos son muy graciosos, porque son ahí unos píxeles ahí corriendo. Puedes ver embarazadas, despedazadas ante tu bocado. El bebé por un lado, la mujer por otro. Sí. Además, los muñequitos antes de comértelos te sueltan mensajes como no, si sobrevivo ya no engañaré a mi mujer, o la embarazada, cómete a mi bebé, a mí no. Cosas así que están graciosas. No, y son juegos, son escenas tan bestias que como son en plan pixel ahí, quedan graciosas. A lo mejor si hubiera sido algo más realista hubiera quedado desagradable. Entonces le da un toque divertido. ¿Tiene logros? No. ¿Logros? No. Pero tiene incentes, ¿no? Pues yo creo que no. Espérate, yo es que esas cosas nunca me fijo. Es que como me las soplan... Yo cuando me pongo a jugar un juego de estos, lo único que intento es no cagarme fuera. Porque como me pilla siempre donde me pilla... A ver... Esto no tiene logro, esto no tiene nada. Mira, ve opciones. A ver. Opciones. Esto que no, que esto no tiene logro, que va a tener logro. Esto no tiene logro, toma. Logro. Pues no tiene logro, bueno, pero está guapo. Además, logro a lo Wii... ¿Qué es un logro ante una sonrisa de aprobación de tu abuela? Tiene el leaderboard. Oh, pues entonces ya está. La funcionalidad con Game Center es que tiene leaderboard. Vamos, básicamente... Una razón más para comprárselo. Bueno, puedes comparar puntuaciones con tus amigos. La pena es que de tus amigos ninguno lo tiene. Pues por eso estoy a ver si engaño pero a alguno. ¿Pero es gratuito? Es gratuito si pagas 79 céntimos. Vale. O sea, si tú pagas 79 céntimos, dices, llévatelo. Explícame la gratuidad de eso. Vamos a ver. tú le das al store 79 céntimos porque te cae bien, o porque es domingo, por lo que tú quieras, y luego te lo regalan. O sea, hay que pagar, sí, pero son 79 céntimos. Está de oferta, creo que normalmente es más caro. Pero no está mal, no está mal. Yo lo recomiendo bastante. Además, es de estos juegos tontos que dices tú, joder, y te pasas pantalla, te pasas pantalla. Y está muy bien. Las primeras pantallas no tienen mucho food, o sea, no tienen mucho food. Son como si fuera un tutorial, porque realmente no tiene oposición. Es comer humano hasta que va pasando la pantalla. Luego ya vas viendo que aparece. No, van apareciendo aviones, con lo cual tienes que saltar, que puedes saltar rebotando encima de coches y cosas así. También te van poniendo minas, te van disparando, entonces la tú disparas, ¿no? Sí, sí, tú disparas. Por eso te digo, cuando ya te plantean oposición, que empiezan a disparar y todo eso, pues ya la barra de vida vas viendo que va bajando. También si no comes nada, te va bajando la vida, entonces tienes que ir comiendo pues lo que pille para mantenerla. Pueden ser humanos, que es lo que te puntúa para pasar de batalla, o pueden ser vacas o ñus o algo así, visiantes que te salen después para mantenerte con vida. Vamos, un juego para cagar entretenido. Para cagar entretenido. Y eso, ya está. No, para cagar y para estar ahí viendo una película de Jennifer Aniston. Y sí, ¿te gusta la película tú? Sí, sí, sí. Ahí con los auriculares puestos. Y está muy bien. Y básicamente eso es lo que he jugado. He jugado alguna cosilla más a Vanquish, por ejemplo, pero me lo voy a reservar para otro día. Ahora, para mí es obra maestra. Pero tengo que jugar más. Tengo que jugar más de 4 horas para ver si me lo termino. Como dicen por ahí, en las malas lenguas. Oye, ¿y qué estás bebiendo ahora mismo? Pues estoy en un... O sea, no sé si estoy en casa de Lipcock o estoy en el Bully o estoy... Porque estoy aquí con un manjar de sabores. Primero me he tomado la Estrella Dan Inédit. Después me han tangado con una Steinburg por el medio, que creo que la ha traído Raymond. Eso lo ha traído Pablo. Ya lo sé. Esa estaba en tu frío. Sí, sí, pero yo no te la he traído. No, no, no. Yo te iba a traer la que estás bebiendo sabía, ahora. Sabía yo que aquí iba a haber... Y ahora que estoy degustando una Mau Negra, cerveza especial de la calidad y prestigio que hace las delicias de las paladares que buscan el sabor de lo excepcional con un fondo dulce superpuesto al gusto de la etcétera, etcétera. Que está muy buena. Está muy buena. Puro terrefacto, pura regaliz. Toma ya. Muy rica, muy rica. Pues nada, muy rica. Y vuelvo a agradecer a Mr. Lipcock. Música, Antonio. Música, he estado haciendo los deberes porque me dijo un par de pajaritos. Están nombrando Game Over, están nombrando Game Over. Entonces me he tragado los dos últimos programas de Game Over. Normalmente tampoco los escuchan. Pero si yo no tengo ni tiempo para escuchar a los nuestros, ¿cómo voy a escuchar a otros? Y me gustan, que yo en su momento lo escuchaba, pero es que ya uno no tiene el tiempo ese. No, que yo, ¿qué? No tengo tiempo. Muy bien. Pero lo intento. Con todo mi ser. ¿Algo más? ¿Alguna serie, alguna peli, algo más que destacar? Nada, vi el otro día LA Confidential con el cineclub de confesores. La vi ayer, cuando tenía que haberla terminado de ver el domingo. Pero bueno, yo ahora cuando la gente empiece con los comentarios de Resplandor, yo estaré con los comentarios de la otra, pero bueno, y a mi ritmo. No te preocupes que yo también la vi tarde. Nada. Pues nada. Y ya está. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Y yo sí voy a empezar por videojuego. Mi ventilador se ha quedado en casa, lamentablemente. Seguí jugando un poco a... iba a decir Call of Duty. A Medal of Honor. Pero un poquito más. Me pasé un par de pantallas y es lo que... Vamos, segundo todo lo que dije la semana pasada. Una mala copia de un Call of Duty. Por fin llegué a la típica pantalla en la que te montas en el helicóptero y empiezas a disparar. Y ahí lo dejé. Pero si eso no es una... O sea, ella no ha copiado nada. Si eso se inventó con el Choplifter. Pero es que en primera persona y combinándolo con montar en vehículo y tal. No. A ver qué piensa el ventilador. Piensa que también es algo original. Anda, que... Bueno, a ver... Esta semana lo que pasa es que de variedad... Tampoco es que haya probado yo mucha variedad. Ya, le he dedicado a un juego que me lo voy a dejar para el final. Hoy después de comer he decidido probar entre los trillones de juegos gratuitos que hay en mi móvil un juego que se llama Kick My Zombie. ¿Tú has oído hablar de eso? Sí. Yo es que pregunté, oye, tú puse Zombie en el App Store y fue el único juego que salió, pero es que es una cosa que no está muy explotada aún, creo. Vaya, es vaya. Es un juego muy original. Sí, pues bueno, esto me recordó a un juego que se llama A Doodle Fly, que es una maravilla jugable. Lo que pasa es que esto es como A Doodle Fly, pero a lo pobre. Básicamente, tú tienes una pata, sí. Tienes una pierna y un zombie preparado. Entonces tú tienes que patearlo. Entonces trazas la trayectoria que va a llevar ese zombie. ¿Y dónde está el fuste? El fuste está en que luego vas controlando ligeramente la trayectoria del zombie. Si ves que va cayendo, además, porque todo el mundo sabe que con los zombies una de las cosas que los levantan del suelo es pegarle un tiro. Entonces tienes 4 tiros, ¿no? Y el objetivo es como en los típicos juegos estos que estoy viendo a unas tías tetonas en la tele y me estoy distrayendo un montón. Con razón le ha metido un gol antes al Murcia. Oye, debería apagar la tele, porque es que esa rubia me mola. Oye, pues vamos al programa, que estamos hablando de zombies. Claro, no tú estás inmunizado de estas cosas, Pedro, pero nosotros no. Apaga, por favor, Antonio, salva por esto. Por cierto, antes de estar vací, Zorra ha salido la Longoria. Ajá. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Que también está de muy buen ver ya, para es que yo no, pero en serio, no quiero ver los MTV estos porque. Pero si empiezan a las 9, estos están en el. Están ahora mismo por la pasarela. Kira Miró está muy buena y tiene un pecho muy bonito. Y abundante. Un busto. Bueno, gusto. King My Zombie, lo que he dicho. Toma impulso, lanza a los zombies. Y la cosa es que el zombie tiene que ir planeando. Por cada vez que lo tira, se mide la distancia de vuelo de ese zombie. Y según eso, te dan un dinero con el que puedes comprar mejoras. Puedes comprar pues, una nueva pierna. Entonces tiene la pierna de una mujer con tacón. Tiene una pierna de un futbolista, creo. Tiene una pierna de un Terminator. Tiene en algún momento la pierna de Hulk. Entonces, claro, se supone que eso le pegarán más fuerte. Todavía no entiendo por qué una señorita con tacón le va a meter más fuerte que yo, pero bueno. Yo a veces me planteo, cuando llegan momentos como estos, que me dice la mente, ¿a qué pijo juego estamos jugando? Dándole patada a un zombie para que suba para arriba y punto. Y sin embargo, nos enganchan. Bueno, debo decir, en mi defensa, que este no me ha enganchado. Sinceramente, quien quiera un juego de lanzamiento, pues tenéis, por ejemplo, Catapult Madness, que es un poquito mejor. Pero si queréis un juego bastante de este tipo, mejor, si queréis mejor. Un juego de este tipo, os recomiendo encarecidamente A Doodle Fly. Uno de los juegos a los que más horas le he dedicado, posiblemente en mi iPhone. Y además con una ventaja interesante. Tú cada vez que haces uno de estos vuelos, después va ganando dinero con el que puedes comprar mejoras. Mejoras que ya son permanentes en tu nave. Además, la nave la puedes personalizar. Tú puedes hacer un dibujo manual y luego puedes colorearlo de distintos colores. Bueno, ¿podéis adivinar qué forma tenía mi nave? De todas las formas del mundo, ¿qué forma creéis que tenía? Un ventilador. Casi has acertado, porque era mi segunda opción. Un gato. Un gato tampoco. Pero es que tiene que ser una cosa que tiene que volar. Y algo con una aerodinámica. Una picha. Sí. ¿Cómo que era? Era un pene. Era un pene. No puede ser, no puede ser. Era un pene con. Qué decepción. Era un pene con sus dos testículos. Cartel de explicit para el programa otra vez. Bueno, pero A Doodle Fly, en serio, si lo podéis pillar barato, por favor bajadlo porque es un tremendo juego. A Doodle Fly, tremendo. Y una pregunta. Dime. Esto de que dibujaste una picha voladora, ¿se podrá contar en el programa de la semana que viene delante de todo nuestro público, bueno, o toda la gente que haya por ahí? Pues no lo sé. Creo, pero por eso he decidido hablar hoy. Muy bien, muy bien. Bueno. Prosigue. ¿A qué más has jugado? Ha salido una nueva aplicación para iPhone, que es el Capcom Game Room, o como demonios se llame. ¿Y? Básicamente, te propone un salón de recreativa virtual. Tienes cuatro recreativas, que son juegos clásicos de Capcom. Uno era el Commando. Commando, 1942. Estaba el Super Ghosts and Ghosts, creo, y Street Fighter. ¿Era gratuita? Es gratuita. Coño, dame mi iPhone que me lo bajo. Sí, bueno, pero escucha. Pero... Puedes echar al día tres partidas a esa recreativa. Ah, vale. Son gratis. Pero tres partidas. O sea, es como que tiene 5 duros. Como cuando tu madre o tu padre te daban 5 duros, pues aquí te han dado 75 pesetas. Vale. Bueno, la cosa es que tú decides invertir en la recreativa que has elegido. Yo he probado en mi caso Street Fighter 2 y he probado 1942. Y nada, te echamos una partida como si fuese la máquina. Como si fuese la máquina averiada. Sí. Porque, a ver, Antonio, tú también lo has probado, ¿no? Yo he jugado también. Y he de decir que a primera vista dices tú, ¡Dios! Esto es un sueño hecho realidad. ¡Madre mía! Eso lo piensas. Luego Street Fighter 2 en tu bolsillo. ¡Cielos! ¡Oh! Tremendo. Pero, de repente me pasé una pantalla y dije, ¡uy! El manejo es un poco raro. Y eso no es lo primero. Y no es por el mando virtual, porque bueno, al final dices, bueno. Me he pasado aquí la pantalla, más o menos. Sí, pues tiene un puñetazo fuerte, puñetazo flojo... Una magia. Un botón de magia que te hace la magia que a él le apetece, de todas las posibilidades que hay. Y luego, pues patada floja y patada fuerte. ¿Qué pasa aquí? Que de repente, tú juegas, te pasas una pantalla, y hubo un momento en el que decidió empezar a ir lento. Pero no esas caídas de frame rate que dice, anda, he notado algo. O no esas veces que dice, este juego es injugable porque me va muy lento. No. Es que estaba virtualmente congelado y cada esto es como 15 segundos de gloria. Cada 15 segundos Ryu o Ken, en mi caso, decidió avanzar un poquito más. Pero es que, o sea, de vez en cuando llega algo nuevo que nos aturde a todos y no sabemos interpretarlo. Igual que el disco de Linkin Park. Dentro de 30 años era como una ruptura. Ahora es una puta bazofia. ¿Qué pasa? Capcom se sentaron, hizo una lluvia de ideas. Dije, no mames, ¿cuándo juega la gente al iPod cagando? Pues vamos a hacer una pausa en mitad de la partida sin que tengan que darle a la pausa para limpiarse. Entonces tú te puedes limpiar tranquilo y luego incluso te puedes poner pijama y luego sigue. Pues lo quité. Desperdicié una de mis tres opciones. Pues no, tú te vas. Te limpias el culo lo primero. Pones el pijama. Pero es que yo te duchas. El problema es que lo probé. Y en el sofá ya sigue. Pero yo no estaba en el baño cuando estaba ahí. Pues te da tiempo a ir al baño. Madre mía. Sí, Capcom Arcade se llama. Es que he dicho Game Room como lo de Xbox, sí, pero es que vamos. Ojalá. Game Full de Estambul. Sí. Pero he probado en 1942. Y pues, ¿has probado el E-Fighter o todos estos juegos de aviones que se manejan maravillosos en el iPod Touch? No. Pues te recomiendo que te bajes alguno y pases de esto. Lo de pasar ya lo tenía un poco claro. Sí, ¿sabes lo mejor? Bueno, si en algún momento, por lo que sea, tú eres una persona con una inquietud alternativa a las nuestras... O eres una persona seca. O eres un pringado. O un ventilador. Tienes la opción de, si te has gastado tus 3 tickets diarios para jugar a esta maravilla... Y resulta que no tienes un ordenador en tu casa para jugar al emulador... siempre puede pagar dinero, pagar 79 céntimos por tener unas cuantas fichas para esta recreativa. No te lo puedes comprar. Que estar con, creo que tienes que pagar, no sé si 2,40 o algo así, o 2 y pico. Míralo. Tenemos una llamada ahora mismo que no podemos atender. Sí, no, es el director de Capcom que dice que nos estamos torrando. Ah, bien. ¿Dónde? ¿Qué decía el director de Capcom? Que nada, que su juego es una mierda. Pues yo, casualmente, opino lo mismo que él. Sí. Esto es una metida y una estafa. Total. Espero que en algún momento saquen una actualización. Que es que, de verdad, pues vale. Si alguien está pardillo que se ha comprado el Street Fighter 2 por dos pavos, oye, al menos que funcione. Porque es que no, esto no funciona. Ya no es cuestión de pardillo. El Street Fighter, a mí me molaría tener una versión portátil de Street Fighter 6. Pues te compras el Street Fighter 4. Que va bien. También es cierto. Tío, ahí me has dado, ¿eh? Me has dado. Pero sí que, hombre, vale, sí, más. Bueno, pero... Vale bastante más. Pero está en condiciones. Bueno. Vale, vale. ¿Qué más he probado? Mira, he probado un Tower Defense que yo, vamos, no he pagado por él, pero ahora mismo, si quieres puedes mirar en el iPhone de Pedro o lo que sea, si cuesta dinero. Se llama The Crips. The Crips es un Tower Defense en el que tú eres un niño que está durmiendo en la cama y te atacan pues malos sueños, pesadillas que vienen pues a fastidiarte. Con esta excusa, pues es el típico, es como Field Runners, como todos los Tower Defense. Tiene una serie de unidades. ¿Cuánto cuesta ahora mismo? 1,59. Oh my god. Bueno, pues tiene una cantidad. Oh my god, ¿merece la pena 1,59? No. Oh. Pero es un juego muy simpático. No es nada especial que no puedas conseguir gratis. Pero es un juego chulo. Lo que decía, en un lado, delimitado por un caminito, por una especie de sendero, tiene a un niño que está durmiendo, que tiene 10 puntos de vida. Y tiene un montón de malos sueños que vienen a atacarlo. Empiezas con una cantidad de dinero o lo que sea, que es lo que te cuesta poner torretas. Y hay dos tipos de torretas al principio. Unas torretas de pegamento, que son las típicas que hacen que los enemigos vayan más lento, y unas con las que los matas de verdad, que son las de disparos, ¿no? Conforme vas matando bichos, te van dando más dinero con el que puedes comprar más torretas. Y los enemigos van viniendo en oleadas. Entonces una pantalla a lo mejor puede tener 20 oleadas o 30 oleadas. Algunas de ellas son particularmente fuertes. Pasas el nivel y vas desbloqueando un nuevo escenario si has conseguido sobrevivir. Un juego simpático, sin complicaciones, que si en algún momento podéis encontrar barato, os recomiendo que le echéis un ojo. Y poco más que decir, no sé, a 1,59 es pasable, dime. Como Tower Defense, yo el primero que me viene a la cabeza en iPod es Plantas contra Zombies, que de hecho estuvo la semana pasada ofertón a 79 céntimos. Así hay igualdad de precio. No es mejor. Quitando que sean zombies. No es mejor, ni en broma, vamos. Nada, ¿no? No, Plantas contra Zombies, incluso, bueno, a cualquiera que se compre un iPhone... Le recomiendo Plantas contra Zombies, que es la referencia. Bueno, he probado un juego de verdad. ¡Oh, cielos! Porque en Medal of Honor y todo esto... A ver, ¿he hablado de algo que merezca la pena de momento? No. Vale. De Plantas contra Zombies. Pero lo has sacado tú. Bueno, y tampoco sé qué decir sobre esto. He jugado a Fable 3 y me lo he pasado... O sea, esto es una exclusiva. Por primera vez vamos a comentar un juego que no hemos pasado entero. Sí, bueno, a ver. Debo decir que me han quedado cosas por hacer. Fable 3 te pone en el papel de un héroe. Un héroe que es descendencia directa del protagonista de Fable 2. Eso quiere decir, hombre, que transcurre unos poquitos años después del otro. Vamos. Eso es una excusa estupenda para reaprovechar un montón de escenarios, de diseño y para meterle muchísimos puntos en común con la segunda parte. Para ahorrar dinero, vamos. Una pregunta. Si no has jugado la segunda parte... Puedes jugarlo sin problema. No hay problema, ¿no? Nada. El protagonista es el hijo o la hija, tú lo eliges, vamos... Del protagonista de Fable 2, como he dicho. Y tiene un hermano. Un hermano que es el rey actual de la tierra esta, que se llama Albion. Antonio, has derramado una cerveza. Pecado, pecado. Tiene la barba cubierta de espuma. Bien. Me voy a afeitar. Bueno, el caso es que tu hermano es el rey de Albión. Y se ha convertido en un dictadorzuelo. En un dictador... ¡Qué cabrón! Que está haciendo las cosas muy mal. ¡Qué cabrón! Tú eres el típico chaval que siempre ha tenido la vida resuelta, se ha levantado de la cama, tiene una novia... Típico chaval, hermano de dictador. Sí. Lo de todos los días. Pero que ha vivido siempre... Será Raúl. No se ha quejado, no se ha planteado su vida, no ha hecho nada... Y ahí está. De repente... Los ánimos se calientan porque tu hermano se está pasando de la raya. Y el pueblo y la gente te pide tu ayuda. Tu misma novia te pide ayuda y te invita a que intente que tu hermano recapacite. Va, hablas con él y se lía la de Dios. De milagro sales con vida del castillo... Y tu hermano, muy, muy enfadado, la arma, te juega, te hace una mala jugada, no voy a decir cuál. ¡Qué cabrón! Pero básicamente ahí es donde arranca el juego. El juego arranca con que tú, de repente, eres un príncipe destronado, como quien dice, y tienes que empezar una revolución contra el rey actual. ¿Qué estás mirando? Nada, tontería. ¿Me estás mirando más? No, es que me pensaba. ¿Señorita era... guapa o qué? No, es que me pensaba era el anuncio del Leighton. Ese que juega a la muchacha con su familia y los vecinos. Bueno, la cosa es que el príncipe destronado tiene que empezar a recorrer los territorios de Albión y hablar un poco con los líderes de cada territorio e intentar conseguir el apoyo de ese sector y de esos pueblos para que cuando ya los tiene a todos, puede iniciar una revuelta en condiciones contra tu hermano. Y eso, el argumento es cojonudo, vale. Pero jugablemente, mola. Jugablemente es una aventura en tercera persona. La saga Fable siempre ha estado condicionada por el espíritu de Peter Molyneux. El primer Fable empezó como una aventura en la que tú con tus decisiones decides qué personaje eres. Empiezas desde niño... Decides qué persona vas a ser, cómo te vas a comportar y en función de eso desarrolla una serie de habilidades, una serie de capacidades y una serie de cosas que es lo que nos decía este hombre, el desarrollador, pero que luego llegaron muy a medias tintas o a un cuarto de tinta a la hora de la verdad. ¿Tú sabes la escena esa de Molyneux? Con los brazos abiertos pidiendo perdón a la prensa. Pues no me extraña. Molyneux dijo que la primera Xbox no le ofrecía las posibilidades técnicas que necesitaba para hacer esto. No pasa nada. Vino Fable 2. ¿Qué resultó ser? Pues sí, una ligera ampliación de lo que... O una ampliación de la idea de lo que iba a ser Fable 1, que se quedó también a medio. Fable 3 yo creo que ya no disimula. Es un gatillazo. Las elecciones morales... No es un gatillazo. Pero es muy, muy, muy continuista en todo. La capacidad de sorpresa es inferior. Y encima las elecciones morales de tú vas a ser así, tú vas a ser asado... Aquí se han visto un poco mitigadas en el transcurso de la primera parte de la historia. Y luego muy forzadas en la segunda parte de la historia. Es un juego, como he dicho, en el que tú vas resolviendo una serie de aventuras. Pues vas y hablas con la primera tribu que te dice... Pues tienes que hacer esta serie de tareas si quieres que nosotros te apoyemos. Pues tú la haces, entonces te apoyan. Cuando eso pasa... Se abre una especie de interfaz en el que aparece la vidente. La vidente es una figura que ha permanecido en la saga Fable y que guió al protagonista de Fable 2. Es como la esa de Monkey Island, la señora esa del vudú. Es negra, pero es más delgada. Es más delgada, más guapetona. Hombre. Esta mujer te va a guiar a lo largo del juego, ¿no? Conforme tú vas consiguiendo el apoyo de esta gente, vas a una cosa que se llama Road to Rule, que básicamente es como el camino que tú tienes para llegar a reinar. Son un montón de puertas cerradas y conforme vas avanzando se abre una sección del trayecto y el resto sigue cerrado por puertas. En esas puertas, en ese camino, en ese sendero, aparecen unos cofres. Y según el apoyo de la gente y según las aventuras que tú has completado, puedes ir abriéndolo, puedes pagar una cantidad de apoyo de la gente por mejorar, pues pon la capacidad de la lucha con armas, la capacidad de la lucha a distancia, la capacidad mágica. O decir, puedo comprar casas, puedo comprar negocios, puedo comprar gestos con los que interactuar con la gente. Y una pregunta. A ver. En ese camino que dices tú que hay por la vida, ¿hay bifurcaciones o no, sea más bueno, sea lineal, más malo, es el lineal, más para adelante? Sí, más para adelante. En el juego, si quieres progresar, tienes que ser bueno. Aquí ya no hay recompensa ni nada de eso. Aquí en realidad, desde el principio del juego ya te lo están diciendo. Tiene una intro impresionante, una de las mejores intros que he visto en un videojuego, posiblemente nunca, y es lo mejor del juego, desde ya. Poned YouTube, mirad la intro de Fable 3. Básicamente, te están contando lo que supone ser un héroe, lo que supone guiar un pueblo, lo que supone ir más allá. Y es lo que te invita a hacer el juego, ¿no? Así que, pues si eres malo, vienen los polis, te buscan. Puedes sacar un logro por tener un precio a tu cabeza muy alto. Merece la pena, es un logro. Es un logro. Merece la pena. Sí, pero es de esas cosas. Es como en el, como cuando en el GTA te vuelves loco y te consigue 5 estrellas de persecución. Pues más o menos, ¿no? Pero el juego te premia por ser bueno. No puedo seguir contando cosas de lo que es la historia. Tú cuentas, pero si debo... no, la productora pondrá música. No bueno, sería la primera bueno, vez. Bueno. No sería la primera vez. No sería la primera vez. No, pero eso eran pitidos por otro motivo. Que eran spoilers. Bueno, pero es que estos son de eso, spoilers. De eso estamos hablando. No cuentes. No puedo contar, pero sin embargo, debo decir, y aquí lo siento, no hay... lo tengo que decir, cuando tú te piensas que te va a pasar el juego, en realidad estás llegando a la mitad del juego. Cielos. Eva Longoria está muy buena. Sí, pero has perdido con los años. Sí. ¿Y qué más? Pues llegas a la mitad del juego y la experiencia de juego se transforma ligeramente en algo que ha recibido crítica, pero que pues, no lo quiero contar. No lo puedo contar. Vale. El juego, lo que es la historia básica, debo decir, a ver, yo el otro día, el martes, me puse malo con 39 de fiebre. De estas veces que te pones malo, llamando a mi mamá. Los 39 para mí. Sí. ¿No sabías cómo jugar a Fable 3? No. Todo el día y dijiste, esta buena. La cosa es que al día siguiente estaba mejor. No fui a trabajar porque no estaba para trabajar. Pero dije, voy a meter el Fable a ver qué pasa. Bueno, el jueves por la tarde me lo pasé. Me lo había pasado. Entonces, más o menos resumiendo, ¿cuántas horas de juego? Hombre, sus 10 o 12 horas puede tener. Es que aprovecho muy bien los días. Y no tengo hijos. No, eso es lo bueno. Lo bueno, en tu caso, vale para jugar. Bueno, Yo es que paso luego, mucho tiempo jugando al Imagina ser papá. Claro. La cosa es que me quedan pues muchas tareas por hacer en el juego. Muchas tareas que, si te soy sincero, no vas a hacer. No voy a hacer. Tiene muchos logros de recopila 30 gnomos que hay desperdigados por Albión. Consigue 5 flores, no, 30 flores exóticas que hay por ahí. Maximiza tus habilidades de combate, magia y demás. Abre todos los cofres en... Sí, muchos de coleccionar y de echar horas, de alargar la vida artificialmente al juego. Tiene bastantes misiones que no he hecho. Que no son imprescindibles para pasarte la aventura, ¿no? No sé. Es un juego, sinceramente, que a 15 euros estaría genial. A 15 euros las albóndigas estarían geniales. No, pero hablando en serio. Estoy hablando desde el punto de vista más rácano de la historia. A 15 euros está bien. A 20, bueno. Tienes un momento... Tiene sus momentazos puntuales, muy puntuales, pero la capacidad de sorpresa la ha perdido. Molinó firma y termina una trilogía. ¿Termina? Quiero creer que termina, porque de verdad, como nos la intente meter otra vez, de verdad, es que esto es una fórmula que ya está agotada. Vale. Pregunta. ¿Qué? Hoy día de hoy, yo mañana, lunes, abren las tiendas, yo, señor Rosa, voy a una tienda y digo, me quiero meter en este mundo, ya, como sea. ¿Me compro Fable 3 o me compro Fable 2? Te compras Fable 2. Y Fable 2, que puede estar ahora mismo de segunda mano, unos 10, 15 euros, ese precio, ese juego, que me consta que te lo has terminado también. Sí, sí, sí, me lo he terminado. ¿Mola o...? Posiblemente Fable 2 a mí me gusta más que Fable 3. Mira que, o sea, somos la pera. O sea, yo comento el Fallout New Vegas y acabo recomendando comprar el Fallout 3. Tú juegas al Fable 3 y acabas recomendando el Fable 2. Me lo he pasado los dos. Sin embargo, yo he hablado del DJ Hero 2 y el 1 y recomiendo el 2. Ya. Pero que si no tienes el 1, te compras el... Y te dan el 1 también. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú no tienes la mesa de mezclas, te compras el 2... Tú por 100, vale, euros, por 100 euros tienes DJ Hero, la mesa de mezcla y DJ Hero 1. Ah, eso no, o sea, lo sabía, sí, no sabía ese bundle. Porque no escuchas el programa. ¡Dios! ¡Esto no puede ser! ¡Ole! ¡No puede ser! Bueno, pues en serio, debo recomendar más Fable 2 en este momento. Fable 2, que yo lo he llegado a ver a 12 euros de segunda mano y no he buscado de estas cosas que... mira, está esto. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y al final no me lo llevo. Una cosa que es una pena, porque... ¿Qué ha pasado? El otro día dije... El doblaje este... no me apasiona. No me apasiona. Y se me ocurrió mirar cómo era el doblaje en inglés. Debo decir que el doblaje en inglés está súper chulo... Y hay incluso, pues, según las diferentes regiones de Albion, los personajes hablan de una manera, ¿no? Ya había un tipo, un viejo cascarrabia, yo lo siento, pero le daba un tono muy particular a ese inglés que me recordaba al acento de Liverpool, de Pedro. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! God. I'll make no comments. You'd better... ¿Pero que era un gnomo de Albion? No era un gnomo, era un tipo. Tiene personajes buenos. Tiene momentos muy chulos. Merece la pena jugarlo si te ha gustado Fable 2. Pero es un juego de verdad, de eso que a medio. No tiene la sensación de haber jugado algo grande. No tiene la sensación de que algo que ha cambiado tu vida. ¿Tú sabes eso que dijeron, que tenían una cosa pensada para Kinect en Fable 3 y la cambiaron? ¿Qué cosa tenían pensada? Bueno, gracias a... O sea, damos gracias al señor o a lo que creamos porque no llegó a cabo. O sea, tenían pensada una guerra de comida para jugarla con Kinect. ¿Una guerra de comida? Sí. O sea, no sé, se debe a tirarse tartas o buñuelos. ¿Qué se come en Albion? No sé lo que se come. Pues si se comen jamones, la guerra puede ser... Pues, debo decirte una cosa. Hardcore. Oye, pero si son buñuelos o tartas, come, casual. Come si quieres, ¿sabes? No, pero yo no quiero comer. Yo creo que tirárselo a la gente. Una guerra de comida en Albion, ¿cómo hubiera sido? No, se retiró. O sea, se tenía pensado para potenciar Kinect, pero al final se quitó. ¿Eso hubiera dado algo para el juego? Eso, de lo que yo he visto, no hubiese aportado nada. ¿Sabe una cosa muy interesante siempre de los Fable? ¿Qué pasa? Hay un momento en el que tú ya empiezas a ganar dinero. De matar bichos, de la aventura y tal. Y cuando tienes dinero te compras Halo Reach y dejas de jugar. Bueno, la cosa, cuando tienes dinero puedes comprar casas. Y esas casas las puedes o utilizarlas tú para vivir... Yo me he pasado el juego sin vivir en una casa y sin comer comida. Creo que me comí un apio. ¡Oh, cielos! Que dices, de todas las cosas que hay en el juego, me como un apio. No me jodas, vamos, ni las dietas macrobióticas. Bueno, pues, decidí comerme un apio porque lo robé por accidente en una casa. Bueno, tú... Lo robaste por accidente, pero luego te lo comiste, cabrón. O sea, ay, no, es que me lo llevas sin querer, si te la llevas, pero te la has comido. Sí, sí. Eso no es robar por accidente, eso es... Lo robé por accidente, me lo comí con toda la... Para eliminar las pruebas. Sí. Bueno, tú vas comprando casas y luego puedes o quedártelas para vivir o alquilarlas. Lo suyo, y eso es a ver, aunque sea una chorrada, pero es divertido, es jugar a... Imagina ser pequeño especulador. Tú compras una casa, pones el alquiler bastante alto y de vez en cuando, conforme van pasando los días, cada 5 minutos en el juego, tienes una cantidad que es lo que tú obtienes por el alquiler. La cosa es, conforme vas comprando casas y poniendo los alquileres altos, pues cada vez vas sacando más dinero y más dinero, que luego te resulta bastante útil en el juego, la verdad. Y de hecho, el juego te premia por, al final, tenerlo todo comprado. Una cosa, ese tipo de... ¿Es algo que realmente influye en el desarrollo del juego? En mi caso, influyó de forma radical en el final. Pero no tenía ni idea de lo hice porque en Fable 2 lo hice también había un logro por ello. Aquí te dan un logro por reunir una pequeña fortuna que luego no tiene nada que ver con el fortunón que me hizo falta. Pero, vale. Pero influye bastante en el final que yo obtuve del juego. Es que te lo digo por pero vamos. ¿Qué? No, yo por ejemplo, lo que está jugando ahora Pedro, el Assassin's Creed 2, una de las partes, ya sabemos que el Assassin's Creed 1 tuvo muchas críticas de que era muy repetitivo y tal, igual, entonces pusieron muchas cosas para darle variedad y tal, ¿no? Entonces una de las cosas que le aportaba variedad, entre comillas, estoy haciendo así con los dedos, como entre comillas, era que tú estás ahí en la casa familiar, digamos, y entonces ahí tú como que puedes invertir dinero en mejorar la villa. Entonces tú al principio te flipas. Oh, mira, si invierto aquí en el herrero, luego me sale más barato comprar no sé qué. Oh, si invierto aquí no sé qué, cada dos por tres tendré más dinero. Sí, vale, tal. Pero luego realmente no vale para nada. O sea, tienes más dinero, tal, pero no vale nada. No influye para nada. Eso es un añadido. Pero aquí puedes comprar armas, puedes comprar lo que te dé la gana. Yo lo hice en traje. Yo en Assassin's Creed lo hice. No me sentí timado porque sí que es cierto que te da algún dinero, pero no influye radicalmente en nada. No, aquí. Si lo haces a saco y sabiendo lo que haces, puedes sacar una fortuna bestial. Y luego es verdad, si tú cobras los alquileres más altos, abusas de la gente y la gente tiene una opinión de ti mala. Claro. Eres el hermano del tirano y cabrón y usurero. Efectivamente. Bueno, pero que no influye, que el juego me lo he pasado igual y al final he acabado siendo un chico bueno. Al final lo el que juego, uno es... A ver, yo te digo, merece la pena jugarlo, pero por poco dinero y si no tienes nada mejor que jugar. No sé si esto es bueno, no sé si esto es malo. Desde luego, lo mejor que le podría decir al juego no es, pero... Hombre, pues si tienes que apedrearte las pelotas y jugar a esto, pues juega. Sí, sí. Es tanto como eso. Coño, te la has terminado tan mal, ¿no tienes? No, me lo he terminado y me lo he pasado en dos días y además pensando, digo... Mañana, si estoy bien, voy a seguir jugándolo. Y nada, no he jugado nada más. Y si he jugado... ¡Ay! ¡Ay! He jugado a Scott Pilgrim. El Scott Pilgrim descargable para PlayStation Network. Pues ese juego salió hace ya 20 años. No, eso no sale para Mega Drive, Super Nintendo. No. Yo la foto. La cosa es que tiene un estilo visual... que recuerda a... pues eso, al pixel art, ¿no? Es un homenaje a los viejos beat'em up. ¿Beat'em up o hack and slash o handsome horror? No lo sé, alguien nos criticará por no decir el término adecuado. La cosa es que tú vas barriendo calle y eso, por un mapa y tal, y de repente mi vista se ha descentrado ante la polínea figura de este dibujante de cómics Marvel... Ah, por línea, hace tiempo que mi madre no me lo decía tampoco. Bueno, por lo menos una semana. ¿Cuánto hace que una mujer que no sea tu madre te lo dice? Oye, pues ayer me dijeron que estaba muy guapo con mis corbatas, que llevo... ¿Te lo dijo Mariajo? No, me lo dijo mujeres que yo no conocía. El otro día bajo Mercadona y las marujas creo que le lo reflejamos en el programa en directo, o sea que tan grave no sería la cosa. Epic. Bueno, pues... vi la película de Scott Pilgrim el otro día. No está. Me la bajé de internet. ¡Oh, cielos! ¿Eh? Si no está distribuida. Pero una cosa, no está distribuida porque todavía no la ha tocado, es que aquí en España no va a llegar. En España va a llegar, pero va a llegar más tarde. Ah. Entonces, bueno, la película es divertida y es un homenaje al mundo de los videojuegos. Está basada en los cómics de Scott Pilgrim, que son 6 o 7 tomos. Nunca lo hubiera imaginado. Sí. ¿Sí? Cielos. Pues es una historia de amor. No, no me voy a poner a contar la historia de Scott Pilgrim porque no tengo ni idea tampoco mucho más que lo que he visto en la película. ¿Qué recomiendo? La película creo que es bastante chula. Yo, Scott Pilgrim, merece un vistazo. Reconozco que me compré el primer tomo porque Scott Pilgrim, la hostia. Y no me dijo nada. Los cómics son gafapásticos. Y ni eso. Los venden como gafapásticos, pero tampoco. Sin embargo, yo creo que lo que es el triángulo que se forma entre los cómics, la película y el videojuego es interesante porque todos se complementan de algún modo, ¿sabes? Y hay muchas cosas de lo que aparece en la película y en el cómic que están muy bien reflejadas en el videojuego. No, el videojuego, o sea... El videojuego es muy difícil al principio. Es muy difícil, es frustrante. Pero vamos a ver, yo he jugado a la demo. Demo que no sabía si era el juego completo hasta... debido a la confusión. Y... Hola. What did you break? Ha pasado algo. Me acabo de cargar el Guitar Hero Warriors of Rock. Bueno, ha roto la caja. No. Una caja... Va a tener una, que una jewel case de una copia de prensa. Bien. Bueno, sigamos. ¿Qué me refiero? Por lo que tengo entendido, o sea, el cómic es muy ochentero en general. Y la película, como refleja el cómic, también es muy ochentera. Entonces, por lo que parece ser, el juego también, esa estética que tiene y tal, refleja mucho... el asunto del rollo de la película. Bueno, he leído el primer tomo, me pareció interesante, pero no lo suficiente como para comprarme. Mira, ¿verdad? Yo lo veo, veo la película, la recomiendo, ya te digo, te cuenta la historia, te enteras de qué va el rollo, el fenómeno Scott Pilgrim, y el videojuego merece la pena, sobre todo, hombre, está muy bien. Si te lo has comprado a media... Merece la pena, no, porque es rollo ahí todo un tributo, no te mueras, es todo un tributo a, pues a los juegos, eso, a los de barrer calle, pero empieza con la pantalla. Con cuatro, puedes ahí jugar ahí con cuatro. Castañas. Lo que pasa es que... Pero además te incluyen elementos como el tema de que tú vas jugando partida y vas subiendo de nivel, y aunque te maten, tú puedes empezar con el personaje cada vez un poquito más fuerte. Y puedes ir comprando complementos, puedes ir comprando mejoras, puedes comprar libros, CD, que repercuten sobre tu personaje, le van añadiendo capacidades, ¿no? Que hubieran sido de Billy y... ¿cómo se llama lo de Double Dragon? Con un CD. Billy Bob. Billy y Jimmy con un ¿no CD? ¿No era Billy Bob? Oh, no. ¿Billy y Jim? Billy Bob es Billy Joe en el aserradero con la motosierra, se cortó un... ¿Y qué hubiera sido de Billy...? Porque no se hubiesen peleado por la novia. No, se hubiesen ido los tres juntos a escuchar el CD y luego hubiesen hecho un trío. La novia me enseñaba las bragas. Pues con un CD a lo mejor le hubiese enseñado otra cosa. Oye. ¿Cuántas cervezas lleváis ya? Nada. Menos de la que deberíamos. Primera, esta es la primera. Bueno. Que esto no es el juego merece la pena. Merece la pena echarle un ojo por lo menos. Y es frustrante al principio, pero luego, en el primer nivel, cuando pasas el barrio comercial, hay una autovía, de estas que están soterradas y tal, y por ahí hay una tienda oculta. Cielos. En esa tienda oculta te venden por $130 el brazo biónico. Oh my god. Un videojuego que se llama Brazo Biónico. Cielos. Como Bionic Commando, pero... Y ese brazo te otorga una fuerza bestial que hace que a partir de ese momento el juego empiece a ser mucho más fácil. Con eso ya tumba a los enemigos en 3 golpes en vez de en 40 y cada vez progresar es más sencillo. Entonces, pues a partir de ahora está resultando más satisfactorio, estoy viendo más cómo avanza la historia, no estoy muriendo siempre en el primer nivel. Así que, no sé, interesante. De música... he vuelto a Block Party. ¿Tú has oído algo de Block Party, Antonio? No. Yo he estado un poco, ¿qué es eso? ¿No has oído nada de Block Party? No. Ya, una de sus últimas recomendaciones fueron Glee y una tía que estaba buena, que era Inaguantable, y Sugarland. O sea, ya oye, partido, yo no he recomendado nada de eso. He recomendado, he recomendado evitarlo. Has dicho Block Party. Yo no sé si lo vas a recomendar o remediar. No, no. A ver. Este es el cuello de Ravenclaw. Tú no recomendaste. Yo no recomendé nada. Te recomiendo que escuche el programa. Ya que no hay que leer entre líneas, Pablo. Pedro, hay que leer entre líneas. En serio, no seáis así. Por favor, guardad formalidad. Estamos jodiendo su sección. Ya vamos por 17 segundos. Por nuestra culpa. Estoy terminando. Contrarrecomendaciones. Bueno, recomiendo Block Party, que creo que son de Londres. ¿Y sabéis el sonido Franz Ferdinand? El sonido Killers. El sonido ese que dice, esto es guapo, el sonido de la sala estéreo de Murcia. El sonido de salir por ahí y decir, qué música más guapa. Ese sonido que dice, con esta guitarra siento que vivo. Cielos. Con esta guitarra voy conduciendo y digo, qué canción más chula, qué frases más chulas. Esto es vida. Podemos preguntarle al ventilador qué piensa del vocalista. Pues no lo sé, pero seguro que... te diría que es negro. Que tú lo escuchas y dices, ¿este tío es negro? Pues sí, es negro. Cielos. Sí. Bueno, esta gente tiene algunos singles particularmente buenos, como The Player, tienen Banquet, y tienen una, que es especialmente la canción que dije el otro día, madre mía, que es Helicopters. Y en serio, recomiendo que os bajéis sus discos, recomiendo que lo estudiéis. Que compremos. ¿Eh? Que compremos. Que bajéis de iTunes. Sí, pero vamos a ver, yo ya no compro nada físico. Yo estoy como Ravenflow. Yo me lo bajo, pero no compro, lo cual quiere decir que no lo pague. O sea, a ver. No iniciemos un debate de esto. Simplemente, Block Party, merece la pena echarle un vistazo y una escucha. Poco más que decir hoy por mi parte. No, por ejemplo, fíjate la tontería, yo no es que me baje las películas, yo es que las veo en la Play 3, es decir, tú te metes en la videoteca, la Play 3, pagas 0,50, 0,70. Pedro, que mentir no. A ver, nosotros tenemos una credibilidad. Te juro que yo he pagado por ver una película para ver si funcionaba en la Play 3. ¿Qué película? A ti te lo voy a contar. Oye, bueno... El fontanero, su mujer y otra cosa de la Play 3. El fontanero pasa. Gamer. Bueno, vamos a ver si seguimos. Bueno. Ya por fin se ha incorporado uno de los estandartes de nuestro programa, el señor Salva Spin. Buenas tardes, Salva. Hola, buenas tardes. Aquí estamos para dar el resto. El resto de lo que queda del programa. Tengo que decir, en beneficio de nuestro estandarte, Salva Spin, el otro día estábamos ¿Estandarte? ¿Cómo me dejáis que os represente? ¿Qué represento yo? Eres un estandarte, no hemos dicho la altura todavía. Ah, vale. Sabes tú que hay a media asta, arriba, nuestro estandarte. El otro día estábamos, que me iba contando, en un foro de la FNAC y se me acercó una persona. Me dijo, hostia, macho, ¿habéis fichado a Salva Spin? Y yo dije, no, a Salva no lo hemos fichado. Salva es parte del equipo. Y dije, hostia, macho, es que sois de primera. ¿De primera división? De primera división. Ah, vale, eso vale. Lo dijo una personalidad de aquí de Murcia, que no te voy a decir quién es. Dime. Es que tú, como eres un casual gamer, un casual reader también, pues que no lees ni cómics ni nada, no sabes lo que tenemos. Oye, a ver... Yo leo cómics gratuitos que me los bajo para mi iPhone 4. Los cómics de verdad cuestan 20 de 20 pavos para arriba. Ahora. Menos los muertos vivientes. Que cuestan de 7 para arriba. Ahora. Compradlos ya. Que coste que ningún amigo ha dicho, oye, léete este cómic, a ver si te gusta este mundo y tal. Nadie. Nadie me ha metido en este mundo. Yo el próximo día te traeré un cómic para que te lo leas si me prometes no mancharlo ni abrirlo más de 45 grados, porque se descuaderna. Mira, mancharlo seguro. Ahora, lo de abrirlo más o menos de 45, lo intentaré. Anyway, Salva, ¿cómo estamos? Bien, estamos aquí en Gata con Compañía, con lo cual pues estamos aquí al calorcito de las ondas del podcast, o como se diga. Muy bien, muy bien. ¿Qué estás bebiendo esta tarde? Para no empezar con pues, videojuegos. H2O del grifo. ¿Cómo que del grifo, cabrón? Que es de una botella, que te lo he dado yo. ¿Será posible? Te he comprado del grifo, osmosizada, o como se diga eso, y pues ya lo digo así siempre. ¿Y sabe igual? Sí, bueno, en mi casa sí. ¿Sí? Bueno. La mía. Muy bien. Está buen buque. Tiene buen buque. Es del Mercadona, ¿eh? De la... Agua inédita. Inédit. Pues cierra el búho. A ver, Salva, ¿has jugado algo esta semana o no has tenido tiempo? Pues alguna cosilla, cosas esporádicas, de aquí te pillo, aquí te mato. Yo cuando escucho esa pregunta de ¿has jugado algo esta semana o no has tenido tiempo? Yo sé que llegará el día en que yo me vendré, me sentaré, nos colocaremos todos, me preguntaré y te diré no, y pasará otro. Estoy seguro, no hagas esa pregunta, no, ¿a qué has jugado? Yo estoy seguro de que dirá no. Pero voy a hablar media horica. Seguro, seguro. No sería la primera vez. Pues nada, vamos a ver a lo que he jugado, a ver que haga memoria. Pues, bueno, tengo por ahí un par de juegos de estos del store, de estos compartidos y tal. El Outrun Arcade Online este, el Zombies Apocalypse y tal, que he hecho algunas partidas así esporádicas. Y por internet, sobre todo, al Outrun, que más o menos me defiende un poquillo. Y, pero ya bueno, lo más reseñable pues puede ser que ayer convencí a mi primo de 14 o 16 años. Esto es increíble. Pero dejarlo que cuente. Esto es increíble. El oyente no sabe qué va a decir. Sana, no te voy a preguntar cuánto ganas por cada cómic. Pero tú crees que tienes que convencer, no inducir, no... Aprovechar que mi primo... Sí, aproveché. Tienes que aprovechar que tu primo... ¿De cuántos años has dicho? 16, venga. No sabes la edad que tiene tu primo. Tiene menos, unos cuantos. Un primo menor de edad. Menor de edad, sí, sí. Y bueno, tienes que aprovecharte de eso y es decirle, cómprate un juego de 70 euros, tú que no tienes, okay, y yo que sí tengo, voy a jugar con tu juego. Yo le pongo los bocadillos de nocilla y todo eso. Eso... ¿Y cuánto cuesta un bocadillo de nocilla? ¿O tampoco lo sabes? No tengo ni idea, los compra mi madre. A ver. Así también llevo yo un BMW, cabrón. Claro. ¿Es que llevo un BMW, cabrón? Uno de esos, de un control. ¡Qué cabrón! Eso de... Sí. A ver, pues hombre, pero lo llevé de gratis a comprarlo, ¿eh? Cuidado. Ahí, lo dejé en la puerta. Cabrón, se tenía que haber comprado dos, claro, uno para ti y otro para él. Otro para él, hombre. Uno solo. Pues bueno, digamos que como él es el que juega luego, pues le dije, cómpratelo, hombre, estamos ahí. Luego ya te invito yo al bocadillo de nocilla y tal. Y pues nada, pues lo llevé ahí a las 2 o así de la tarde. Y no había cola. Ya ha habido pero estaban todo el día ahí vendiendo de eso y pues nada, pues luego lo dejé ahí jugando. ¿Pero vendiendo qué? Claro, ¿qué compraste? No lo he dicho, ¿verdad? Pero hay otra cosa que se pueda comprar este fin de semana. Pero, ¡Bob ¿sí? Esponja! ¡Navidad Suprema! A ver, que yo me he comprado el Need for Speed Undercover. Pero Pedro, es que tú eres una persona independiente. Tú pues, juegas a los cojones. ¿No será el BO el que te has comprado? No, está... ¿El BO? ¿El Black Ops? ¿Qué ves? Ah, vale, sí, entonces sí. ¿El Black Ops? Ese. Call of Duty Black Ops. ¡Wow! ¿Pronuncia bien esto? Pues sí. BO, bueno, allí, estamos en España. ¿Ahora? Y él se compró el Call of Duty Black Ops y yo pillé el Unreal Tournament por 8 euros. Sí, señor. ¡Qué gran juego! Aunque bueno, ayer era día de jugar al Black Ops y yo lo probé un poquillo y luego ya pues lo dejé a él jugando. ¿Y qué impresión te ha dado del Black Ops así de primera mano? Pues tengo que decir que el modo historia ni lo he visto, para empezar. Yo lo puse y dije, venga, vamos a ver qué gente hay por ahí. Y comparado con el otro modo historia, que tampoco he visto. Que tampoco he visto, sí, justamente. Pues nada, nada más ponerlo, me metí al modo online. Y pues eso, todos contra todos. Yo soy de sin equipos y sin nada. Lo que se mueva, a pegarle tiros. Pues casi igual que el anterior, solo que cambian un par de cosas. Quizás tiene un par de cosas que lo hacen más interesante online, que es que pues tú vas comprándote las ventajas que tienes y ese tipo de cosas, los silenciadores y tal. Antes había todo que desbloquearlo, con lo cual, pues, si había una cosa que te venía bien para ese arma, pero tú eras tan malo que no podías llegar a desbloquearla porque no cumplías con los requisitos, pues aquí solo tienes que ahorrar. Con lo cual, pues, para la gente mala como yo, pues los paquetes, los carnes de cañón, pues nos viene bien. Pero bueno, digamos, como es igual, casi los mismos tiros que me pegaban en un lado me los pegan aquí. O sea, en el Modern Warfare 2 me los pegan aquí. Aquí sí que hay una cosa muy chula, que es que ahora se puede jugar online con pantalla dividida. Con lo cual, cuando viene... ¿Con qué? Sí, puedes jugar por internet con la pantalla dividida. Bueno, que se ve peor, pero... Aquí hemos visto el resquicio por la cual se la metiste a tu primo. Hemos visto el secreto. Yo no lo sabía. Yo él solo tenía ganas de comprarse y dije, yo te llevo. Y ya juego, ya de paso. Yo ya digo, yo pongo la plataforma, ¿no? Para que juegue y la habitación ahí tal. Entonces pues ya él se encarga de subirme los niveles y conseguirme logros. De logros no, trofeos. A ver si luego hay zombies o qué. No, los zombies están desde el principio. Ah, ya puedes, ahí ya, ya saben ahí que... Han aprendido de su error. Justamente. Y pues he jugado eso, por internet un poquillo y luego al modo zombie. Un poquito también, que es como el anterior. He jugado poco y me han matado bastante rápido, con lo cual no he llegado a hacer las cosas básicas que tienes que hacer en la misión que te mandan. Porque aquí, digamos que tiene una pequeña historia o algo así, que aún no sé cuál es porque no he conseguido llegar al final de la primera pantalla, digamos. Pero es como que algo, un rollo medio, un viaje temporal o una cosa así rara. O que tienes que teletransportar o algo así, una cosa... hay como una cosa, una especie de máquina rara que aún no sé para lo que va. ¡Hijo de puta! ¡Atención! El señor Rosa se ha bebido mi cerveza. ¡Qué cabrón! Yo la última vez que te escuché estaba viendo Coca-Cola Light. No me preocupa, digo, esto pues será mío. Anda, por favor, tráeme una. Aquí es que no corre vuela. Me he quedado sin palabras, qué cabrón. Y sin cerveza. Perdón. Qué fuerte. Me ha robado mi cerveza, perdón, Salva. Voy a darle dos hostias, ahora vengo. Bueno, y pues más videojuegos... Me parece, bueno, si no hablé la semana pasada de él, es porque esta semana a principios probé un juego que se llama Mr. Mosquito de Play 2. Pero bueno, quizá pueda hablar otro día más en profundidad de ese, que este, de esos juegos que son gratos para la gente. O sea, que no te esperas nada de ellos y te lo dan todo. Solo puedo decir eso, de momento. Y no sé qué más, ya en cuanto a videojuegos me parece que ya está el cupo bastante completo. Es que digo, he tenido que trabajar y mientras trabajo, mientras me pongo ahí a entintar, pues veo alguna peliculilla así... Sigue, sigue. Pues alguna peliculilla que no sea demasiado buena, si puede ser. ¡Hostia, que se ha corrido! ¡Que se ha corrido la cerveza! ¡Madre mía! Y pues nada, pues a ver qué tenemos esta semana, qué menú de películas tenemos esta semana. Pues he visto una que se llama Profesor Holland. Madre mía, de Richard Dreyfuss. Sí, pasa que no me di cuenta porque lo tenía ahí en pequeñita la pantalla en el ordenador, entonces pues, no veía el careto ahí bien del prota, pero sí, Richard Dreyfuss. Profesores que inspiran. Y sí, es rollo eso, profesores que inspiran el suicidio. Y nada, una película pues normalucha, encima dura 2 horas o 3 o así. Quizás lo más interesante es que es que hace un recorrido desde los años 60 o así hasta los 90, un poco así por el tema también de la música. Es profesor de música, entonces pues se ve un poco en la sociedad americana todo el rollo del rock and roll en los 60. Tengo un error de concepto. Esa no es de Richard Dreyfuss, que es un profesor que pone hace pasar a su familia por una tribu indígena o algo así. No. Ah, bueno, entonces voy a escuchar con más atención. Perdón. No, esa no es no me acuerdo cómo se llama esa. No. Pero no la veáis. Esta más o menos. Ya decía yo, me acaba de subir... Sí. No, este es un músico, por eso, que no le han ido bien las cosas para ser músico profesional. Y por el tema de... Que aparte de eso, tiene un crío y tal, pues decide establecerse en la enseñanza. Y por eso es esto que al principio empieza mal, pero luego pues descubre lo bonito que es enseñar a la gente y hacerla aprender cosas y tal. ¡Oh, qué original! Voy a comprarla ahora mismo. Comprarla por internet en junkies.es. Comprarla por ahí. Tiene buen precio. Y luego... Yo creo que esa película te la baja y te salta el antivirus. No, es de esas, pues, de domingo. Quizá para mis padres y eso sí que le... Dijo el hombre que se traga las películas de Jennifer Aniston dobladas. ¿Dobladas? Las películas de Jennifer Aniston son muy importantes en mi vida. Porque mientras que las vemos, esa es la oportunidad que tengo de jugar al iPod sin estar cagando. Ah, yo creía que era una excusa estupenda para decir, mira, no la vamos a ver, vamos a ponernos a follar. No. Y no tengo malas que añadir. Ok. Bueno, pues, bueno, esto no es una película, es una serie de televisión que la uso mucho para poder dibujar ahí tranquilamente porque me gustan mucho los diálogos. Y, de hecho, creo que ya hablé la semana pasada porque iba por la primera o segunda temporada. Pero esta ya ha ido por la tercera, me la he soplado ahí en unos cuantos días. Que son las chicas Gilmore. ¿Qué te han soplado, qué? No, me la he soplado yo. ¡Hostia, macho! ¿Pero tú te has quitado la costilla? Mira, joder, tenías que haber sido funambulista, Salga. Esto es un tío con talento, que vale, va a dibujar cómics, va a chuparse la polla en solos. A ver, eso son... Más viendo a las chicas Gilmore, que tiene más mérito. Vamos a ver. No, aparte es que... A lo mejor no la tenía ni dura. Y, oye, y se la ha soplado mientras que dibuja. Hostia, eso tiene mérito. ¿Has probado Glee? No, a ver, vamos a ver. No metéis con las chicas de Gilmore. Que os metéis conmigo me da igual, pero con las chicas de Gilmore no. Por ahí no paso. Bueno, con las chicas Gilmore hasta la cuarta temporada. Luego ya me da igual. Luego, todavía eran unas zorras. Sí. No, la cría es una zorra, sí, eso sí. ¿Qué queréis que os diga de las chicas Gilmore? Oye, a mí me encanta, yo puedo dejar tranquilamente. Favor, no tenía que haber hablado de las chicas. ¿Está buena, por lo menos? ¿La serie o ella? Ella. Hombre, a mí me parecen graciosas, sí. Son simpáticas. A mí ese tipo de chicas me pero gusta. Yendo a que no estás pajeado. No, he dibujado mientras... Ya, mientras... ¿Te inspiran o no? No, o sea, es una serie de esas que... Es que aparte, el pueblo ese, en donde se... Si más que por las chicas, es por el pueblo. Ves los secundarios, sí. Doctor, pues ese rollo... Más o menos. Oh, mira, sí. Espero que el esparragar no te guste igual, porque esta noche me voy a dormir a casa de Antonio. No, pero es como el Campilla. Dios. Bueno, prosigue, que los cabrones estos te... Pero están bueno, yo es una serie que recomiendo. El tema de que, aunque lo que es estéticamente se nota que de los 90 es un poco ahí normalucha, pero los diálogos son bonitos, o sea, son te divierte mientras la ves, ¿no? Los secundarios está bien, o sea, aparte de que sea un rollo de estas romanticonas así un poco rosáceas y todo bonito y tal, pero no tanto, porque cuando pierde la virginidad la hija... ¡Es un spoiler! Eso no pasa así en la mayoría de las series románticas, que lo sepáis. Lo veremos. En la tercera temporada. Oye, que tengo muchas series pendientes. Bueno, pues eso. Oye, ¿puedo hacer un inciso? Quiero volver a recomendar la serie Modern Family. Pues eso. ¿La habéis visto alguno? Un par de capítulos. ¿Y en la tele. ¿Qué tal? Bueno, aún no tengo un juicio de valor así bien, pero bien, o sea, me gustó bastante. Es la que es sale divertida. Este que salía en Infelices para siempre, Matrimonio con hijos. Un grande. Pues sí, no, ese personaje, su mujer y tal, está para hacerle un par de hijos, ¿sí? Lo que te digo, más. Está potente. Tiene ya la serie. Yo desde cuando tú comentaste la serie, la fui viendo que la echan semanalmente, no sé si son los martes en Neox, me parece que es, o los miércoles. No, la echan en Neox, pero no sé si los martes o los miércoles. Ya sé que tú te has ido a comprarte la primera temporada completa. Estaba salvándote, sí, bajártela. No, que va. Tampoco. Yo lo veo directamente según lo están retransmitiendo en Estados Unidos, porque por la página web del canal te los ponen. ¿Habléis de Modern Family? Sí. Gran serie. La estoy viendo yo ahora, la primera temporada, y me está gustando. Yo he visto buena está la colombiana. Yo he visto los 10 primeros episodios y son de puta madre. Pero es que esa colombiana, tú te coges el nombrecico sí. Y... Es una gran actriz, ¿eh? No, que prefiero que haya un huevo. Vaya, sí, grande. Hay un huevo de fotos y un huevo de historias por ahí. Oye, pero el tremendo de esa serie... El padre. El padre es el dios. No. Sí. Estoy hablando del otro padre. El pringao ese es tremendo. Es el dios. Y ese sale en Amanecer de los Muertos como un personaje que es un cretino integral. Y hace un papel totalmente opuesto al que hace aquí. Aquí es encantador. A mí me encanta este personaje. Pero no me jodas, en otro lado es un cretino y aquí tampoco es un lumbrero, ¿eh? O sea, no es que... ¡Oh! ¡Hace de Einstein! Sí, pero no es un cretino, coño, ¿eh? Un poco parvo. Pero es una buena... Como dicen los gallegos, un poco parvo. De todas maneras, Salva, estamos en tus 15 segundos. Muy bien, pues eso. Cualquiera lo diría. ¡Estamos jodiendo los 15 segundos! Ya sabéis, desde aquí recomendamos un capítulo diario de la chica Gilmore y de Modern Family. Para una dieta saludable. Porque se equilibran. Ya te digo. Bueno, sí que me siento también esta semana una serie también un poco de familia que se llama Big Love, que es una de un polígamo. Hostia, cómo mola, parece interesante. Es buena, ya es buena. No, la pusieron, creo, en el Canal Club, no, en la 4 o algo así, hace quizá el año pasado, cuando empezaron a ver un montón de series, así, rollo Entourage y todas estas, así, por la noche, así tarde. Entourage, que va por la séptima temporada. Y esta... Hombre, es una gran serie. Pero esta Big Love, el productor es Tom Hanks, que es por lo más famosilla que se ha hecho, supongo, aunque así está muy bien. Pero aquí eso, no se ha oído hablar mucho de ella. Y va eso, de un polígamo, de estos polígamos que hay pues por donde están los mormones así rollo en el sur de Estados Unidos, ¿eh? Eso más o menos, ¿no? No, sí, yo no lo he visto. Bueno, pues esta secta así polígama, ¿eh? Un momento. Pregunto. Tom Hanks produce esa serie. Sí. Tom Hanks perpetró la película The Wonders. Como productor, ¿no? Como productor o algo de eso. O incluso director, incluso puede ser. O me estoy yendo. Tom Hanks ha dirigido cosas, creo. Yo de The Wonders. Barbacoa no... en su casa. Con éxito, Barbacoa en su casa o fiesta de cumpleaños. No, pero la de. La serie esta de Hermanos de Sangre, Band sí, of Brothers, esa también es producida suya. Bueno, él y Steven, de, el colega Steven. Sí. Y esta vez son de Tom Hanks y pues algunos colegas suyos más. No sé, no me he fijado mucho ahí en los créditos. Pero la serie está bien. Es eso, un polígamo y tal. Y... De profesor Holland. Sin mirar a la pantalla. Posiblemente. Los títulos de crédito. Sin saber que era Richard Grieg o si era. No, el caso que lo veía y dijo, hostia, si este es el payo este de. Se parece al payo este del esto de los ovnis, de encuentros en la tercera fase. Tío, se parece un poco ahí, ¿no? Pero bueno, da igual. Continuemos, coño. Big Love, pues nada. Esta serie lo que me gusta es que. O sea, el matrimonio, el prota y sus mujeres son los buenos y son buena gente. Pero luego ya el cuñado, que es el que dirige la secta esta, bueno, no lo llaman secta, es otro tipo de cosas, la comunidad. Son todos unos cabrones, o sea, pero hay un rollo de negociantes y tal, y que, vamos, pero que si tienen que cargarse al que sea, se lo cargan. Pero luego están con el rollo ahí de súper religioso y tal, una cosa impresionante y muy interesante. Os la recomiendo, no puedo decir más. Porque voy a hablar de una que sí que me ha gustado mucho, pero... ¿Serio o película? Una película, esta ya es película. Que se llama The Road. Esa que sale... The Road. Que sale el Viggo Mortensen y un crío. Que no sé quién es. Pero esta es muy dura de ver. A mí me ha resultado ahí... O sea, lea viendo, es un mundo ahí... Cuéntanos de qué va la película. Pues en un mundo apocalíptico, que tampoco te explica muy bien qué ha pasado. O sea, el mundo se ha ido a la mierda. Y no hay comida, no sé si existen incluso animales, creo que ni siquiera, ¿no? Yo no veo ninguno. No, porque hablan de animales, pero dicen, ya solamente están en los libros, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues eso, no hay ni víveres ni nada. La gente pues va sobreviviendo ahí con lo que puede. Pues y por eso justamente pues hay caníbales incluso. Y pues nada, te ves ahí a su padre y a un padre y a un hijo que van pues hacia el sur, hacia el mar, porque piensan que ahí pues puede estar la salvación. Y nada, es que son todo putadas, cada minuto es la cosa más chunga. O sea, que si se mueren casi de hambre ahí tal, que si se encuentran con cosas por el camino que ya digo que van con una pistola, pero con dos balas solamente, y no es para matar. Así que, pues, os la recomiendo. Si hubieras sido el protagonista de la historia, ¿qué hubieras hecho? Uf, aquí ya. Buscar un DVD y una tele y ver la chica Gilmore. No me refiero a eso. Tú moralmente hubieras dejado al negro. Pero que vamos a ir, a lo mejor hay alguien que no la ha visto. Sí, no, esa por favor. Vale, solo digo una cosa, es una película sí, de culto que quien no la haya visto raramente la va a ver ahora. No. Yo la veo de culto, la película, a mí me gustó mucho, ¿eh? No es, pero es relativamente reciente. Reciente. Vale. Sí que puedo decir una cosa sobre el negro, que es Omar Little en The Wire. Una gran serie. Esa sí que la recomiendo. Madre mía. Muy bien. Yo he de decir que The Road, cuando salió, está basada en un libro que, según el libro, parece ser que es una obra maestra. De hecho, o sea, no es porque lo diga yo no lo he leído, no puedo decirlo, pero por lo que me informé después, el autor, del cual no me acuerdo, como viene a ser habitual en este programa, damos referencias sin acordarnos de ella. Pero me refiero que es un libro muy... Y yo la película cuando la vi, he comentado algo del Fallout y yo decía, hostia, una peli rollo Fallout, yo quiero verla. Y me moló muchísimo. Y de hecho, vi la película, me llamó mucha atención, me gustó. Y ahora he descubierto hace poco la serie esa de los muertos vivientes. Y me recuerda a esa serie un huevo a The Road. No sé si vosotros... Algunos sí sé que la estáis leyendo. Pero no sé si os recordará o... Yo lo separo. Yo es que... No es lo mismo, pero... reminiscencia. No digo que haya sido influida. Y situaciones difíciles y tal. Y tal, y tal, y tal, y tal. Y tal. Nada. Oye, salva. Peliculón. Salva. Sí. ¿Qué has escuchado esta semana? Uy, qué he escuchado, madre mía. Música de road trip, no, seguro que no. Pues sí, en el coche solamente. Pero es que durante esta semana solamente escucho pues podcast y algún audiolibro cuando se tercia. Y el audiolibro merece la pena. Esta semana... Oye, Salva, ¿tú has escuchado nuestro programa? Pues creo que sí. Y si no... hay alguien que cree que sí. Lo estoy escuchando ahora también. Bien. Cierto. Bueno, Salvatore, ¿algo más que decir? Me parece que no. Ya la semana que viene os hablaré más de la chica Gilmore, de las temporadas malas. ¿La semana que viene o la siguiente? Ah, sí, verdad que la semana porque que viene... Porque es verdad que tú no vas a estar para el programa del manga. Pues un saludo a los escuchantes que oyentes. Y bueno, alguno habrá que escuche. Oye, eso es que te llegue la... Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Tú oyes cuando te diga un estímulo sonoro a tu oído, pero tú escuchas cuando prestas atención. Los que nos oyen, no nos oyen, nos escuchan. Porque para escuchar a nosotros hay que tener valor e interés. Entonces, nos escuchan. Hostia. Desde Madrid o el País Vasco para acá, ya tienes que escucharnos muy atentamente. Pero sí. Y con amor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el briconsejo de hoy, os vamos a dar un briconsejo que, bueno, ahí está. Hemos hablado de Game Over, mencionando al señor Rosa, del proyecto Chromatic, hablando de mí. Y hay un sitio donde, si en algún momento os falta tiempo, o os faltan programas durante la semana que decís, quiero descubrir un nuevo programa que no sea Game Over, que no sea el proyecto Chromatic, que no sea Confesiones de un Jugador. Oye, ¿hay más? Hay más. Y yo no tengo problema en decir un sitio donde los ponen verdes a todos. Es una página de internet. ¿A nosotros también? A nosotros también. ¡No jodas! www.podcastdevideojuegos.es, una página que está comandada por un oyente de nuestro programa, por Superdeimos. Y bueno, básicamente se dedica a analizar pues los diferentes programas que hay. Es como un erudito, es el gran maestro de los podcasts españoles. Y además le gusta... es increíble, yo no sé este hombre en qué trabaja, pero me encanta que siempre sacamos un programa, es de los primeros en escucharlo. Y yo se lo agradezco, pero es que lo alucinante es que si el lunes salen tres programas, el lunes se ha escuchado los tres programas. No, lo además no solo se lo escucha, bueno, no sé si lo escuchará a todos, pero al nuestro, a las 12, 15 horas de ponerlo en antena, interneticamente hablando, nos hace una crítica cojonuda. O sea, cojonuda. Hay veces más buenas, menos buenas, pero bueno, el tío se lo escucha y lo analiza y de puta madre. Es más, me mola mucho eso. Es decir, hostia, hay gente que lo escucha, me gusta mucho. A mí, la verdad es que también me da mucho gusto siempre tener el feedback de la gente. Siempre tenemos unos cuantos oyentes que no, suelen dar su opinión en nuestro foro, en www.confesionesdeunjugador.es, en la sección programas. Y siempre tenéis un post donde podéis comentar vuestra opinión de ese programa, cualquier chorrada que hayamos dicho, cualquier cosa que os haya llamado la atención. Y la cosa es que Superdemos siempre lo hace. Este hombre es como Dios, está en todas partes, lo escucha todo, lo ve todo y lo mejor, opina y pone verde a todo el mundo. Y es lo sensacional. Nuestra reseña, pues sí, pues dijo que éramos poco profesionales. Lo somos. Y hizo una descripción bastante acertada de nuestro producto. Os invito a leerla en www.podcastdevideojuegos.es. De verdad que merece la pena. Si en algún momento decís, quiero descubrir nuevos programas, quiero estar al tanto, porque cualquiera lo diría que hay una persona que está al tanto de todas las novedades que hay en todos los programas. Este es Superdimos, un tío selecto, porque además dice, yo le doy una oportunidad a un programa, me lo escucho, y no se lo escucha una vez, no, se puede escuchar 5 o 6 programas. Entonces cuando dice, este programa no me gusta, este programa no merece la pena o no casa con mis gustos, y da su opinión. Y una opinión a veces dolorosamente sincera para alguna gente, pero oye, yo el único consuelo que tengo es que nos sigue escuchando. Lo que yo digo es chapo, porque yo he leído sus críticas y son auténticas, muy buenas, auténticas. Y muy objetivas, las cosas como sean. Quien no la haya leído pensará, es que esto los pone de puta madre siempre. No, no, que no, que no, que no. Nosotros nos puso verde. Nos puso verde por algún razón. Sí, no, pero es positivo siempre que haya... Cuando te digo eso, le molaba un poco la cosa, le mola. Sí. Molamos. Pero, ¿sabe? En el universo Marvel hay un personaje que es el Vigilante. Que está... Es Uatu. Un personaje que está para guardar crónica de los grandes cambios que va a haber en el universo Marvel. Pues en el universo podcastero de videojuegos está Superdeimos. Y ahí está para mantener la crónica. Echadle un vistazo de verdad, porque si en algún momento queréis probar algo nuevo, esta es la referencia que os va a decir, esto merece la pena, esto no. Así que ese ha sido nuestro briconsejo de la semana. Vamos a continuar y vamos a ir terminando con un tema, un pequeño tema de debate. Hace poco Pero no nos vamos a... Espero que no nos alarguemos mucho, por Dios, porque vamos a acabar o borracho o vamos a acabar sin batería en el portátil. Vaya por otro link, un tazo de agua. que sea el tuyo y una cerveza, por favor. Hace poco Antonio habló del Sega Mega Drive Collection. Un título que le recordaba sus viejas tardes con su Mega Drive. Un tiempo en el que los juegos pues no duraban más. Un tiempo en el que los juegos pues los teníamos durante una larga temporada que al final nos los jugábamos una y otra vez. ¿Qué iba a decir, Pedro? Iba a decir que a mí me impactó cuando lo habló. Me dio un shock hablando del RetroShock. No sé si os acordáis del señor Rosa. Pero es que es cierto. Hay juegos que estaban de puta madre, juegos que disfrutaba jugando, que tienen un recuerdo maravilloso de aquellos años, como la serie, pero que lo vuelvo a jugar ahora y dices, wow, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. La cosa es que a donde yo iba es que hay juegos a los que... ¿Quieren más cerveza? ¿Qué? No, que la única cerveza que he visto por aquí, una litrona ya directamente. ¿Una litrona? No, beberé agua. No hay problema. Espera, espera, momento histórico, vamos a beber agua. No lo cortes, no lo cortes. Pero, Pedro... Sigue, sigue. Beberé agua. Ya bueno, está. Vamos, venga. Está entrenándose para la semana que viene. Bueno, me estoy entrenando para la semana que viene. Del Mega Drive y no, la cosa es que yo pensé, imagínate que ahora tuviese que jugar a un juego con lo que hay, con lo que tengo, con las opciones que hay, a un juego durante un año. De esto que, imagínate que solo en los Reyes Magos, solo en mi cumpleaños me cae un juego. Y yo quería preguntaros, ¿a qué juego podrías estar tú un año jugando sin cansarte? O al menos decir, con este juego me puedo entretener, le puedo dedicar horas, me puedo divertir. Ninguno. Un juego a mí no me puede durar un año. No, porque es demasiado tiempo. ¿Qué juego me molaría jugar y juego...? Mira, cualquier juego de musical tipo DJ Hero o Guitar Hero o Rock Band te da para muchas, muchas horas y jugarlo a lo largo de un año. Sobre todo si quieres sacar todos los trofeos, lleva tela de tiempo. O también un juego de conducción como puede ser Paradise. También es un juego que lo puedes disfrutar a lo largo de mucho tiempo y muy variado. Ahora, cualquier otro tipo de juego tiene una vida para mí muy limitada, por muy bueno que sea. ¿Tú qué opinas, Alba? ¿Hay algún juego al que tú podrías estar un año jugando? Pues yo, bueno, con todos los Tekken, y esto es así de peleas, pues continúo con el mismo casi siempre, desde que lo sacan hasta que sacan el siguiente, que tardan como 3 años o así en sacarlo. Si son de partiditas y tal, y competitivos, y más ahora con el Internet, que por ejemplo, si te compras un Modern Warfare, tienes perfectamente para un año de estar ahí jugando... pues casi al mismo juego. Te vas a comprar, pues yo que sé, otros tipo pues, de estos de aventuras o el God of War, de estos así, que más o menos te ha aguantado un año. Pues eso, nada, son entre meses. Siempre luego volverás al Modern Warfare, a tu FIFA si te gusta el fútbol y ese tipo de cosas, o a los de lucha, que son de partiditas y competitivos. Pues yo, como alguna vez he comentado, Fallout me flipa. Y Fallout me pasa, de hecho lo he hecho ya, en momentos en los que no he tenido tiempo o oportunidad de comprarme algún otro juego. Incluso me he comprado algún otro juego que no me ha llamado tanto la atención. He estado jugando al Fallout a muerte. Y el Fallout 3 me llevo muchas horas con su... una partida nueva, si quieres. No, no, exactamente. Además, puedes decir, oye, mira, en vez de hacer esto, voy a hacer lo otro. En vez de tirar para allá, voy a tirar para acá. Entonces te da muchas horas de juego. También otra opción que podría hacer es intentar hacerme amigo del primo de Salve Spin y convencerle que se compre un juego que a mí me mole. Pero bueno, si no tuviera esa oportunidad, yo creo que con Fallout 3... realmente es el juego que más he dedicado y supongo que ahora mismo, si me viene la ocasión de elegir ahora mismo, Fallout New Vegas sería una opción bastante importante. De hecho, tengo entendido que es incluso más largo que el 3. Yo estoy vivo sin vivir en mí. Genial. Si la cosa va bien creo que os voy a comprar el Hot Pursuit 2, que sé que también te gusta, así que ya te invitaré a jugar. Hot Pursuit. Pursuit. Bueno. Aunque, bueno, una cosa que sí que debía reseñar es que más que... lo interesante de este tema es que más que a qué juego jugaríamos un año o más tiempo ese, a qué juego de aventuras o de estos que no están hechos para jugar rollo competitivo. Esto es así que... Bueno, pero Fallout, por ejemplo, Oblivion, no, es que, por ejemplo, Oblivion y Fallout para mí son los dos referentes claros de juego que puedes que pasarte... Y he estado un tiempo sin jugar y dice, empiezo de nuevo, me hago un personaje totalmente distinto. Justamente eso es lo interesante. Intuyo que el Dragon Age dice que son 100 horas de juego, lo que sea. Pero tú empiezas y puedes jugar hora. Sacred 2 es un juego que es infernal, de largo. Yo el segundo no lo he probado todavía, pero este de los zombies de Capcom, el no te da para un año. Yo ese... No te da para un año ni en broma, pero le falta poco. Yo es de esos que me he pasado y me gustaría pasarme más veces, pero sí. No tengo tiempo de jugarlo. Mira, yo si tuviese que estar un año, todo depende de lo que juguéis, me cogería un FIFA. Un FIFA que empieza con tu equipo, te creas tu equipo, lo personalizas, lo que sea. Eso está pensado para jugar un año, porque al año siguiente tienes que comprar el siguiente. Bueno, pero el rollo ese, los pros, que te crea un... ¿Qué pasa, Antonio? No, es que me acabo de acordar de una cosa. No sé si recordará alguien que dije hace unas semanas que la demo del FIFA era cojonuda, que podía jugar un Barça Real Madrid nada más descargársela. No sé, por lo menos yo no me oigo el programa, no me acuerdo, pero supongo que vosotros sí. Sí, pero bueno. ¡No! ¡Antonio! ¡No! Es que cuando juegas varias veces te puedes descargar nuevos equipos en la demo y nuevos estadios. O sea, ¿para qué te compras el juego? Pero yo no me puedo crear el Espargal United, que es el equipo que me gusta crearme en los juegos. No puedo ir creciendo como equipo, no puedo ir jugando ligas, mejorando las estadísticas de mis personajes, no puedo crearme mis propios jugadores que luego se quedan integrados en el juego. Y ahí es donde yo un FIFA, pues sí, podría, o un NBA, esos juegos de decir, me juego una liga entera con un equipo, mantengo las estadísticas y tal. Un juego que a mí me gusta mucho, una saga que a mí me gusta mucho, y el último, por ejemplo, lo permite, es el SmackDown, la saga SmackDown, un juego de lucha libre. Que sí, tienes un modo de historia, pero luego tiene un modo que es universo WWE, en el que tú puedes programar lo... ¿Qué pasa, Antonio? ¿Sale Emelianenko? No, eso es MMA. Eso no tiene nada que ver con la lucha libre. A mí me gustáis de ver series de chicas y tú ahí, tíos sudorosos, con calzoncillos. Sí, ¿y qué? Eso digo, ¿y qué? ¿Te estás metiendo con nuestros oyentes que les guste la lucha libre? No, pero... ¿A ti te gustan las MMA? ¿La qué? Las MMA. ¿Te gusta Rampage Jackson y todas esas cosas? Los resúmenes. Ah, pero... No estoy un año entero. Pero esos también sudan y van con pantalones cortos, Salva. Así que... Yo solamente digo eso. Bueno. Aquí hay sitio para todos. La saga SmackDown, el último, creo que se presta, además, sobre todo, porque te permite que tú crees tus propios programas. Es decir, pues en este programa este se va a enfrentar a este. En este tipo de combate. Y luego hay una serie de estadísticas asociadas, en plan, unos rankings en los que los luchadores, conforme van ganando, pues van subiendo en esos rankings. Que tú te quieres crear un personaje, dices, pues lo meto en mi programación. Y este va a luchar ahora contra este, y no sé qué. Y te van haciendo ahí tus películas, y creo que se presta bastante para decir, si te gusta ese mundo, a entretenerte bastante tiempo. Creo que en Street Fighter Online o offline incluso, de esto que dicen, me quiero aprender todos los movimientos, todos los cancels, todos los combos, todos los ultras, me quiero especializar en diferentes personajes, creo que se presta a eso. Por ejemplo, ahora está el GTA Complete Collection, que ha salido a 45€, que es el GTA 4 y luego las dos expansiones, todo en un disco. Y es un juego pues muy largo, muy profundo, que se presta a jugar bastante tiempo y dedicarle bastante horas. Como ha dicho Pedro, los juegos musicales, pues también los veo una opción bastante interesante. En cuanto a juegos que puedes estar jugando, pues todo un año. Yo, de hecho, Rock Band 2 lo he estado jugando desde que salió. Además, casi semanalmente. Entonces, bueno, creo que hay una serie de juegos que podría estar jugando un año a ese juego solamente. Pero ninguno de ellos va a ganar al solitario o al buscaminas. No lo aguanto. ¿Sabes un juego que a lo mejor entraría dentro de esta categoría? SimCity. Un SimCity de lo último es un juego que posiblemente te podría entretener bastante. Y aunque yo no soy fan de la franquicia, pero si me dijesen tienes que estar un año jugando a esto, creo que le podría sacar bastante hora a uno de los Sims. Antonio mira con cara de susto, pero creo que es un juego que posiblemente, porque es muy rejugable, tú empiezas y te creas una casa distinta, un personaje distinto al que le inviertes muchas horas. ¿Jugar a las casitas? ¿Esto qué es? Bueno, de ahí quédate con Fallout, quédate con Oblivion, quédate con FIFA, quédate con SmackDown, con Street Fighter, juegos musicales y GTA. Y por ahí van mi punto de vista. ¿Y el Tetris que nunca falta? El Tetris es un juego al que podría estar... Podría estar jugando un montón de tiempo también al Tetris, pero quizás solo al Tetris, pues sería un casual gamer como muchas mujeres o muchos hombres que solo juegan cuando están en el cuarto de baño. Nosotros somos diferentes. Yo no. ¿Tú no? Él es igual. Él es diferente, él es igual. Bueno, algo más de este tema. Es una cosa un poco rara. Hombre, yo esto me lo tenía que haber preparado de casa. Pero yo creo que Fallout, incluso un Assassin's Creed, también me estaría yo un rato. ¿Tú podrías estar un año jugando a Assassin's Creed? Con lo... Dependiendo, o sea... Al uno, ¿no? No, vamos a ver. Depende de qué momento de mi vida. O sea, hace 3 años, un año de mi vida cundía mucho. Ahora mismo cunde depende muy poco. Depende del número de batería y lo lejos que esté. Eso está muy feo. Sí, porque eso lo dedicaría a jugar a otra cosa. Al Super Mega World. No. Ahora mismo tengo menos tiempo y un Assassin's Creed tampoco me importaría estar jugando. Ahora, te digo, tengo poco tiempo. Tú en otro momento hubieses sido el rey de Assassin's Creed Brotherhood. Ahora soy un manta. Bueno. De hecho, me enteré que terminó la beta una semana más tarde de lo que terminó. Oye, entonces, ahora los 3 gigas esos que tenemos ahí en el disco duro, eso ya no vale maná, ¿no? Puedes darle a FC Cleaner y borrarlo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este pequeño... No era ni un debate, era simplemente una apuesta en común de ideas. Madre mía, y este iba a ser un programa corto. Bueno, creo que si hay una cosa que podemos sacar en claro, es que al menos hemos tenido un colaborador estupendo hoy que compensa pues el hecho de que vosotros seáis unos brazas. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que estés abusando de mi hospitalidad y de mis invitados, ¿eh? ¿Tú qué dices, invitado? Para mí, esto es un soplo de aire fresco. Yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, hemos estado todos comentando qué juego estaríamos durante un año jugando. ¿Cuál sería tu juego favorito? Sí, Lost Wind para Wii es bastante interesante. Bueno, pues Salva, ¿tú quieres preguntarle algo a nuestro invitado de excepción? No, yo creo que corren buenos tiempos para meter a esta... Buenos vientos, mejor dicho, para meter a alguien más aquí, sí. Vamos a ver lo que opina. Ha sido un placer. Gracias por haber llegado hasta el final. Hoy se nos ha ido un poco la pinza. Esto ha sido un programa un poco de estreno. Estamos nerviosos un poco por... Decido venir a relajarnos, a pasárnoslo bien. Ventilador, por favor. Sí, que sé que te lo has pasado bien. eso, esperamos que de verdad os lo paséis bien si venís el fin de semana que viene. Y bueno, los que no vengáis, que sepáis que tendréis el programa para descargar, pues normalmente, con la locura habitual, aunque sin agua. ¡Y con dos micrófonos! Y con dos micrófonos, creo que... Y con la mitad de duración... Ya lo llenaremos con friki o algo. Sí. No, no, que quede auténtico. Lo que dure ha durado. Buenas, Zagales. Nos escuchamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! I chose a ride.